Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carnix. Y su enemigo, el Niño Rata. Niño Rata, Rul Rata Cusca, Niño Rata Furiosa, etcétera, etcétera. Títulos, aquí estoy. Sí, bien. Ah, Rul Rata Cusca, aquí hubo a todos. Y no soy enemigo, ¿eh? Enemiguito. Es que bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan de los juguetes adictivos? Digo, ofensivos e inhumanos. Había uno muy bueno. ¿Cuál era? El Amo del Mero. El Amo del Mero, claro. ¿Cuál? Algún día vamos a poner la Model Mero, sí. Es la onda esa. Ah, pronto nos demanden. Es probable, pero pues, total. Ponemos canciones que no tenemos los derechos para ellas cada semana, así que pues. No, es buen punto. ¿No? Y hablamos de cosas de las que no tenemos los derechos cada semana. Nah, por eso. Eso, no, que eso es como libertad periodística. Eso está protegido por tratados internacionales y las arañas, ¿eh? O sea que de ahí no hay bronca. Nah, no. Poner canciones ahí, eso sí hay bronca. Ya, no hay, sí. Pero todos lo hacen, así que, anyway, ¿no? Total. Y se aguantan. No, no es cierto. Y se aguantan. Pero bueno. Pues esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero, en nuestro Twitter que es café-comiquero. Exacto, muy bien. No, arroba. Arroba café-comiquero. Está también nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y el Café Comiquero en YouTube. Y también está nuestra página de... Bueno, tenemos más bien nuestro lugar en iTunes y en iVoox. Ahí pueden descargar todos los programas anteriores. Este es el 129. Mira, llegamos para 130 programas. Sí, digo, y cuando lleguemos al 129, al 139, pues diríamos que... Vamos al 140. 140. Sí, porque me gusta resaltar lo obvio, ¿no? Por supuesto. Sí, como, ya, ¿sabes qué? Mira, llegamos en el 129, ya pasamos 100 programas. Resaltamos lo obvio, ¿no? Claro que sí. Así es. Ah, hay que festejar como... ¿Cómo lo hacen? ¿No? De 50 en 50. De 50 en 50, sí, pues... Va a estar bueno eso. ¿Eh? Sí, muy bien. Por cierto, carnal, esta semana revelamos el ganador del Funko de Iron Man, cortesía de Freaky Universe, y también el pues ganador del Funko de Flash, porque pues jamás se reportó Lata Radio. Así que el que sigue. Así que el que sigue, pues este, ese va a ser el ganador. Sí, pues sí. Sí, sí, sí, entonces este, que es lo justo, ¿no? Sí, es lo justo. Sí. Entonces, pues se van juntos los dos Funkos, bueno, o sea, cada quien con su respectivo dueño, pero en esta misma semana, ¿no? Sí, ya ratito daremos el ganador. Y pues, carnal, tenemos varias cosillas esta semana de qué platicar. Fíjate que me gustaría empezar con una publicación que salió, pues ya tiene como un par de semanitas, que es, curiosamente no es cómic, es una revista que está circulando en medios, en puestos de revistas normales, en tiendas cerradas, que es la muy interesante especial dedicada al cómic. Hay dos portadas, como por supuesto, tenía que haber una portada variante, ¿no? Las dos portadas son de Humberto Ramos, y pues la verdad me llamó mucho la atención porque, bueno, para empezar, pues hay aquí escribe nuestro buen amigo Jorge Tobalín, escribe por ahí un artículo, y me llamó la atención porque... Es como, ¿cómo decirlo? Comics 101. O sea, sí te da como que una introducción para el que no conoce mucho del medio en general, de qué es el cómic, de qué tipos de cómics hay. Llama la atención, por supuesto, que pues como que cuando piensa uno en cómic, la verdad, ¿qué es lo primero que piensa? Superhéroes. Y también otra cosa que llama la atención. Hay un especial de muy interesante que no es de que se acaba el mundo, ¿no? Ah, sí, ah, claro, sí, siempre es. Y conozca más, ¿no? También conozca más. Ah, y conozca más, ¿no? También siempre. Son las iniciativas y se acaba el mundo, ¿no? En fin. O se acaba el mundo por las civilizaciones antiguas, ¿no? O sea, algo así. O se le acabó el mundo a la civilización antigua. ¿Qué era de esas tres? O la civilización antigua se le acabó el mundo en algún momento, ¿no? De hecho, sí. De hecho, sí, básicamente. Pero sí, llamó la atención eso y pues la compré y dije, a ver, vamos a echarle un ojo, ¿no? A ver qué tal está. Y mira, la verdad es que tiene dos, tres detallitos que medio se les fueron en algunas cosas, pero pues honestamente es como buscarle tres pies al gato, ¿no? De repente, por ahí algunas fechas, ¿no? Hay un artículo que menciona a Will Eisner y manejan que su fecha de fallecimiento fue en 2015. Dije, caray, estuvo vivo todo este tiempo y no lo sabíamos y nunca lo trajeron a México o algo así. O sea, entonces, bueno, vino alguna vez en la Conque, ¿no? Pero, pues no, o sea, se me hizo, digo, mis detallitos por ahí, ¿no? La introducción es por parte de Giovanni Arévalo, editor de, bueno, toda la línea de cómics de Televisa. Y pues, me gustó su postura, dice, el título era Los cómics están muertos tal y como los conocimos. Se ve muy fatalista, pero pues más bien lo que plantea es que el medio del cómic ha cambiado respecto a como era en años anteriores, ¿no? Entonces creo que tiene cierta razón, aunque el formato pues todavía sigue siendo más o menos el mismo, aunque cada vez estamos mutando hacia medios digitales, lento, pero ahí va, y a diferentes formas de hacer cómic, ¿no? Digo, está interesante. Hay una muy buena parte que está dedicada a superhéroes, que lo escribe Olivier Fuentes. Y pues sí, o sea, hace como un recuento del cómic en general, pero enfocado en superhéroes, ¿no? Desde Winsor McCay, que no es propiamente un cómic de superhéroes, ¿no? El de Little Nemo, que es todo un clásico. Pues pasando obviamente por Detective Comics, por Action Comics, la etapa oscura, ¿no? De Tales from the Crypt, y cuando llegó toda la etapa de Frederick Bertram, que hubo toda la prohibición. O sea, todo lo que muchas veces todos los programas de cómics hemos mencionado, o que se ha mencionado en documentales, etcétera, pervertido en papel, creo que está padre, creo que vale la pena para mucha gente que no lo conoce y que pues simplemente ve los cómics en puestos de revistas y pues lo ve como una curiosidad, o como que pues esto qué, ¿no? O sea, son cuentitos, ¿no? Y pues la verdad creo que valió la pena ese artículo. Hay también un artículo interesante dedicado al cómic mexicano, o sea, a la historieta propiamente hablando, desde cosas así antiquísimas, los Pepines, los Chamaco, que se llamaban las revistas aquí en los años 30, 40, que y fíjate, hace un paralelismo bien interesante de pues, qué diferencias había con la industria del cómic en Estados Unidos, ¿no? Que de repente aquí sí lo llegamos a sobreexplotar al grado de tener un cómic de publicación diaria. Diaria, y obviamente los argumentos iban en detrimento de la calidad, ¿no? Y los cómics igual. Y también aquí que por alguna razón sí hay una razón muy concreta. No le damos o no le habíamos dado importancia al argumentista, al escritor, porque como él crea, pues a las empresas, sobre todo a las empresas mexicanas, pues no les conviene. ¿Por qué? Porque pues, te harías de derechos, que es lo que al final del día acabó consiguiendo de su imagen, de la imagen de Memín Pinguín, lo obtuvo Sixto Valencia ya al final de su vida, ¿no? Entonces, sí, como que hace una historia interesante de que el escritor era como era fantasma. Y los dibujantes ni se diga, ¿no? En los sensacionales, pues no te ponían a veces ni siquiera quién era el dibujante, el portadista. O sea, como que eran, pues, o sea, hacer cómica a la mexicana sí era otro rollo, ¿no? Era muy industrializado, o sea, más que en Estados Unidos, ¿no? Y hace aquí algunas semblanzas de los pues, grandes artistas del cómic mexicano. O sea, no todos, evidentemente, pero están, pues, varios, hasta Rius, Gisitrino, El Fisgón, Germán Butze, Clement, Sixto Valencia, por supuesto, Bef, Ramos. Faltaron muchos más, evidentemente, ¿no? Pero, pues bueno, son como quizá lo más representativo. Hubo una sección que me gustó mucho, que fue la de cómic latinoamericano. Porque honestamente yo conozco muy poco del cómic, pues de más para abajo de la frontera sur, ¿no? Si acaso te conozco a Trino, digo, perdón, a Aquino, perdón, de por Mafalda. Probablemente a Hugo Pratt por Corto Maltés. A lo mejor al Eternauta, ¿no? A Osterheld por el Eternauta, y párale de contar, ¿no? Pero menciona mucho del cómic brasileño, y fíjate, me llamó la atención porque ahorita que vino Gabriel Bay y Fabio Moon, es brasileños los dos, pues se mencionaba de que pues los cómics que ellos decían en su conferencia, que los cómics pues no había mucho de cómic brasileño, que era más bien pues el cómic importado, pero sí había, o sea, sí hay autores brasileños y que crearon personajes pues para su idiosincrasia, ¿no? Había uno que era como que vivía en Río de Janeiro, o sea, Está interesante porque yo no conocía mucho eso. Entonces, la verdad, creo que le vi mucho valor. Y también, pues bueno, cómic europeo, que pues, sabemos, es otro boleto, ¿no? Lo que alguna vez me dijiste, ¿no? Que Sirius Business allá en Europa, ¿no? Pues, por ejemplo, Tintín, que ahora sé que se llama Tantán, o sea, que así se pronuncia, fíjate. No sabía eso. Me acabo de enterar también. También el cómic en España, en Francia, o sea, Asterix, bueno, algunas cosas que conocemos, ¿no? Asterix, Mortadelo y Filemón, ¿no? Los trabajos de de Milo Manara, de Moebius, Paz Descanse, ¿no? Y pues, mucho de cómic de autor, obviamente le da un buen espacio al manga, y desde lo más clásico, o sea, incluso al protomanga, o sea, digamos como que los primeros artistas antes de Osamu Tezuka, ¿no? Y bastante interesante también, pues, el cómic independiente, o sea, los cómics con X, ¿no? La etapa de Robert Crumb. Y luego también, por supuesto, una buena sección dedicada a Vértigo, porque pues ahorita es como que el cómic que pues, el cómic más adulto que tenemos ahorita en el mercado nacional, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos ahí un buen recuento de autores independientes como Dave Sim, como Jimmy Steranko, como James Warren, ¿no? Kevin Eastman y Peter Laird. También la parte de la novela gráfica, o sea, hace como que hay un pues la diferenciación, ¿no? Entre cómic y novela gráfica. Mencionan obviamente a Contract with God de Will Eisner. Hay muchísimas cosas, habla un poquito del cine basado en cómics, no necesariamente de superhéroes, pero pues también de cómic. Jorge Tobalín de Comicase escribió aquí un artículo sobre las tiendas de cómics. Y me dio mucho gusto que hay una, no sé si él lo entrevistó o tomó los quotes de algún lado, pero hay una mención donde salen pues parte de la historia que nos ha contado Gustavo Martínez, nuestro amigo Gustavo Martínez, de la Quinta Dimensión y Ultrashop y varios proyectos que tiene por ahí, de The Last Clan, que tienen ahorita un podcast que se llama The Last Podcast, que se lo recomiendo mucho. Hace una mención aquí, o sea, aparecen varios segmentos de la historia que alguna vez nos ha contado Gus, y me dio mucho gusto leer aquí acerca de él, ¿no? La verdad, o sea, él es parte de la historia del cómic en México, ¿no? Ni cómo negarlo. Por ahí una entrevista interesante con Paco Hagenbeck, que es co-creador de Crimson junto con Oscar Pinto y Humberto Ramos. Y hay una parte que son dos paginitas de qué es la historieta o qué es el cómic en formato de cómic, dibujadas y escritas por Bev, ¿no? Y por ahí hace mención de Scott McCloud y todo este rollo. Entonces, la verdad, creo yo que este tipo de publicación, a lo mejor para los que tenemos más tiempo leyendo cómics, dirías, pues, como, ¿para qué? Pero la verdad es que hay datos interesantes, por ejemplo, de cómic latinoamericano que quizá no conocíamos, o de cómic independiente que no conocíamos, y creo que es un muy buen resumen. Es como un, pues, casi un pequeño librito de texto para que el que no conozca mucho de cómic o solamente lo conozca por ser un cómic, un cuento de superhéroes, pues le entre un poquito más a fondo, ¿no? Que conozca un poco más. Y el hecho de que sea una revista de circulación nacional, que tenga presencia en muchos puntos de venta, que tenga cierto público, cierto mercado, yo creo que es un muy buen una muy buena iniciativa. Se me hizo un muy buen logro de parte de Editorial Televisa. O sea, la verdad, les aplaudo que hayan hecho esta publicación. Y pues llegué a pensar, sería muy padre tener una revista así cada mes. No sé qué tanto, no sé si el mercado aguante para algo así, porque se empezará a convertir como en algo como Wizard, o no sé. No sé si el mercado esté listo para algo así, o si siquiera lo necesitemos, o qué formato le daríamos, o qué tipo de información contendría cada mes. Pero como esfuerzo editorial por promocionar el cómic, y no nada más los cómics que publica Televisa, creo que es bastante, bastante loable, ¿no? Yo no creo que sea ni viable ni necesario tener una publicación mensual de esta. Un especial basta, ¿eh? Ok. Pero fíjate lo que dijiste ahí, muy pues mira, que está pachón. De que, pues, quien ya más o menos le sabe a todo esto y conoce cómo es el mercado, la industria, y etcétera. Mira, aún así vale la pena. Siempre hay detallitos que uno no se sabe. Claro. Siempre hay recomendaciones que uno no ha leído. Yo ahí lo diría, ¿no? A pesar de, suponte que tengas como 20 años en esto de andar comprando cómics como loquito, ¿no? Un poco más tal vez, pero Aún así, pues yo diría, pues, ¿sabes qué? Consíguetela. Nunca está de más echarte de algunos datos extra, ver qué otro tipo de historias e industrias hay. Por ejemplo, el cómic brasileño, yo ni idea, ¿no? Sí, ¿no? Y es interesante también esa, la historia del cómic brasileño y del cómic argentino, y de cómo el argentino se parecía mucho al mexicano y después tomaron caminos separados. Del cómic chileno, de Condorito y otro tipo de cómics. O sea, digo, sí son menciones, son artículos, no es un tratado, ¿no? O sea, no. Creo que hay mucho, seguramente va a haber mucho de qué hablar del cómic de Brasil, o del cómic de Chile, o del de Argentina. Seguramente que sí, y espero que haya publicaciones especializadas, no lo sé. Pero, o sea, yo creo que hay mucha historia que contar, ¿no? Sí, sí, no, eso por supuesto. Pero es una introducción, es la forma de decir, oye, mira, aquí está, le puedes investigar, ¿no? Y fíjate, ahora que lo pienso, creo que también va muy pensada, como decías, ¿no? A lo mejor para la gente que tenemos 20 años o quizá más comprando y leyendo cómics, no es que lo sepamos todo, pero quizá varias de estas cosas dijimos, ya las hemos leído, escuchado, visto o investigado en otro momento, en otros medios, en otros foros. Otras no, o sea, con lo que mencionabas, ¿no? Del cómic de Brasil, ni idea. Pero creo que también está... Es muy buena herramienta para las nuevas generaciones, o sea, para los nuevos lectores que, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que a lo mejor empezaron leyendo Civil War o cosas así, y que pues ahora cada vez están metiendo más al cómic, ¿no? O sea, buscando otras opciones, otros títulos, otro tipo de historias. Y leer sobre la historia del cómic en sí es apasionante, es muy, muy entretenido, la verdad. No, y digo, regresando a mi punto, yo creo que también es muy importante para... Hay de todo, ¿no? Pero para quien nunca ha salido, por ejemplo, del cómic de superhéroes, pues también está bien, está muy bien. Sí, sí, sí. O sea, puedes estar 20 años leyendo Spider-Man, y pues, oye, aquí hay otras cosas que puedes estar leyendo, quién sabe. El chiste es que haya más gente comprando cómics y pues... No, esto es un muy buen esfuerzo, me gustó, ¿eh? Ah, es que su fregadera de dos portadas para la revista. Sí, bueno. No podía dejar de... No dejarme la cruz en la parroquia, ¿no? Pero... No, hombre, de veras. No, de verdad que... La estoy así ojeando. Está bonita, la calidad es... Sí, sí, sí. Es buena, pero... Todo a color, por supuesto. Todo a color, no es un... No es el mejor papel del mundo, pero no es necesario. Sí, es un papel de revista. Sí, está perfecto. Y también qué bueno por los editores de la revista, muy interesante, que ya no es puro, se va a acabar el mundo, ¿no? O historias de civilizaciones antiguas, ¿no? No, ya, por fin. Ah, para que veas que sí hay, ¿eh? ¿Sí, de dónde? Uh-huh. Mira, de hecho, en los promos de la propia revista, ¿no? Ah, sí, a grandes conspiraciones, ay, santo Dios. Pero bueno, supongo. Hay que promocionar las otras cosas de las revistas, pobre. Sí, claro, pero qué bueno, creo que sí. Bueno que está esa revista ahí, todavía están puestos de revistas, búsquenla. ¿Salió este mes? Octubre. Bueno, no, salió en septiembre. Ah. Pero todavía está, o sea, la compré hace una semana, entonces todavía está en circulación. Búsquenla en locales cerrados, en puestos de revistas, yo creo que les puede gustar bastante. Con los tecolotes ha de estar, ¿no? Con los tecolotes muy seguramente, ¿eh? sí, seguro. Ya, ahí venden todo eso de muy interesante. Oh, sí. Fíjate, yo insisto, no creo que sea ni necesaria ni viable una revista de ese tipo mensual. Un especial cada año, si bien te va. O a lo mejor 6 meses para medio profundizarle ahí algunas cosas, pero no creo que sea necesaria. Sobre todo mensual, no creo. Sí, no. Digo, está la revista de Comicase, que es trimestral, pero obviamente es una circulación pues menor, o sea, no es una distribución como esta, ¿no? Y se agradece también la labor de Comicase, pero... Como dices tú, para todo el público, así tan grande. Sí, porque Comicase es especializada, ¿no? Sí. Pero sí, sí. Para el público en general, como es esta, no creo. No. Digo, quizá algo anual, semestral, ¿no? Ya por mucho semestral. Sí, valdría la pena, pero pues... ¿Te acuerdas cuando estaba la revista Wizard, no? O sea, llegó un punto que se volvió... O sea, tan es así que se canceló, o sea... Se volvió tan innecesaria porque pues tenías información... De internet de primera mano, ¿no? Aunque ahorita estarían felices porque como hay eventos cada mes. No, no, pues sí. Ah, pero ya tienen material, ¿no? Sí, que luego lo valioso era pues su arte original que sacaban, ¿no? O sea, historias a veces, páginas de cómic que no salían más que ahí en la revista. Bueno, qué fregaderas, ¿no? Pues sí, o sea, eran sus exclusivas, ¿no? A veces las entrevistas había artículos de entrevistas muy buenas, ¿no? Pero, pues sí, no, pues... Pero, ¿y el payoleo? Ah, pues sí, claro, 100%. La payola es sí, sí, sí. Pero pues sí, pues ahí está, la revista muy muy interesante, especial de cómics, chéquenla, y a ver qué les parece. Híjole, la verdad es que que estabas mencionando las portadas variantes, ay, ay, ay. Vámonos a lo no tan divertido, pero pachón. Bueno, han de saber que cada año se hace una reunión de retailers. Uh-huh. Está allá en Estados Unidos. De tiendas de cómics, ¿no? Sí, o sea, la convoca Diamond Distribution. Uh-huh. O sea, los que son los únicos dueños del balón en la distribución dicen, a ver, todos mis gatos, vénganse para acá, vamos a ver cómo están las cosas. Es el dueño del balón y estoy viendo el loguito del Retailer Summit. Y es un balón, ¿no? Es el dueño del balón. Sí, claro. No nada más se trae a los retailers, también se trae pues, a las editoriales. Y como es lo único que te distribuye, pues obviamente vas. Mandas representantes, ahí está. Representantes de Marvel, DC, Image, Dark Horse, bla, bla, bla, bla, bla. Pues sí. Y van a todo el mundo, ¿verdad? O sea, ¿mm? Van retailers de todo el sí, mundo. Sí, están invitados. Todos los que tengan una un contrato con Diamond, uh-huh, están invitados. De hecho, supe, Fernando Romero de Comics México estuvo por allá. Me supongo que Elías Ortiz y David Noriega por allí estuvieron, yo quiero creo, pensar. ¿No? Sí, ojalá. Deberían. Ojalá. Ojalá. ¿Cómo decirlo? La gran noticia fue esta. La gran noticia fue que el crecimiento en ventas se está desacelerando. Órale. O sea, sigue habiendo un crecimiento, o sea, se siguen vendiendo más cómics en general. Pero a un ritmo menor. Menor que en años pasados. Uh-huh. Ya no es de dos cifras, ya no es de 10, 12%, ya es de 8 y pequito, ¿no? 8,70, 8,40, no me acuerdo. No, hombre, se parece que les dijeron, abandonen el barco, ¿no? Órale, ratas, vámonos para afuera, ¿no? Que tienen cierta razón, ¿eh? O sea, cuando se ve una desaceleración así en términos macro, sí es para decir, ¡uy! Pues es como la bolsa de valores, ¿no? O sea, si hay una desaceleración del mercado americano o chino o algo así, y agarran sus capitales y vámonos al demonio, ¿no? Y entonces entra el pánico y todo al demonio. Fíjate, no, bueno, es que sí fue un... En 2013 el incremento el crecimiento de ventas, no, es que sí estuvo machín, fue 29%. Fue muchísimo. Y en este año, o sea, lo que va de 2015 es de 8 y algo. O sea, si aquí sí, ¿saben qué? Si agarren todo y vamos a vender otras cosas, ¿no? Porque, bueno, pero o sea, sigue habiendo... Pero sigue habiendo crecimiento. O sea, sí. Pero ya no como lo estaban viendo. Entonces, pues el tema, obviamente todo el mundo saltó así de, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, todo, por supuesto, ¿no? Porque para desacelerarse así está canijo. ¿Precios? No sé. Ya es probable. El principal... Y fíjate, la principal queja de los retailers... Las jijas, portadas, variantes. ¿En serio? Esa es su principal queja. De que, ¿saben qué? Me lo hacen muy complicado. ¿Cómo le hago para pedir? No manches. Sí, están hartos. Dicen, ya. O sea, el punto álgido llegó con Star Wars en este año. Ah, sus chorromil. Star Wars número 1 tuvo más de 100 portadas variantes. Oh, Dios. ¿En serio? Sí, fueron 100 más de 100. Portadas variantes. Sí, o sea, de retailer exclusivas de tal, y no sé cuántos. Ajá, y los incentives por quién sabe cuántas ventas. Más de 100. Sketches, sí, blank cover. ¿Y habrá algún enfermo que tenga las 100 portadas variantes? Mira, es de Star Wars, yo creo que sí. Sí, seguro. Pero, pues eso para el enfermo que las compró está muy bien. Pero para el retailer, ¿no? Manches. Porque... ¿Pero qué se les complica? O sea, es un tema operativo de... ¿Chin, ahora cómo hago el pedido? ¿O cuánto pido? Considera esto. Cuando no sabes exactamente cuántos pedir, porque el fan es muy baboso a veces, ¿qué tal si pides las portadas que no les gustaron? ¿O no pides las que sí les iban a gustar? Entonces ya no te lo... O sea, aunque la historia esté buena, ya por no la portada, no te la compran. Y se te va a quedar por los siglos de los siglos, amén. Hasta que llega la caja de los de 25 centavos. Ya, hasta que lo eches en la bolsa gratis de Ten, llévatelo, por favor. Oiga, no, llévatelo. Oye, pero la portada no me gusta, no me importa, hijo, llévatelo. Me ocupa más espacio aquí, ¿no? En cualquier curso de negocios lo sabes. Tener el inventario cuesta dinero. Tener inventario parado es tener dinero, es estar perdiendo dinero. Y ese es el gran problema ahorita de los retailers. ¿Saben qué? Ya estuvo. O sea, queremos alguna iniciativa para evitar tantas variantes. Total. Y las editoriales dijeron, no, Les vamos a dar más variantes, como la de Batman, ¿no? De Master Race, ¿no? Pero se levanta. Yo me imagino, en mi cabeza la escena es así, ¿no? Justamente cuando están así en el debate así álgido y tórrido, se levanta Corey Murphy, que es el representante de sales de ventas de sales, uh-huh. De ventas de Image. Uh-huh. Yo me imagino acá que se levanta y todo el mundo se calla, ¿no? Se acerca al estrado, quién sabe si hay un estrado siquiera. Ya desde ahí no sé. Se acerca, estamos especulando salvajemente. Totalmente. ¿No? Se acerca acá al estrado. Agarra el martillo. Le da así el golpe al estrado con el puño. Y da la bomba del anuncio de Image. Ya no vamos a hacer variantes. Y yo me imagino así, también especulación salvaje, todos los retailers acá en la ronda de aplausos y ovación de pie y las arañas y las demás editoriales de, oh, eso es como, es sacrilegio al mundo del cómic, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí fue una sorpresa para todos que Image dijo, ya no vamos a sacar variantes. Estamos con ustedes, ya no queremos hacer de eso. Ese fue el movimiento más inteligente, ¿eh? En ese momento, de Image Comics, claro. Esto. Sí, porque Marvel decía, me van a seguir comprando, váyanse al demonio, ¿no? O sea, y que Image te diga, no, ya de, somos tus amigos, estamos contigo. Nosotros que estamos creciendo todo el tiempo, que estoy seguro mucho de este 8% tiene que ver con Image. La verdad, si nosotros que somos tus amigos, somos tus cuates, nosotros te entendemos, no te preocupes, nosotros de veras ya no vamos a sacar variantes. Solo vamos a sacar cómics asombrosos, ¿no? ¿Y cuántos pides? Los que sea que te piden, los fans, y ya, no hay problema, no tienes que andar calculando acá con utilizando fórmulas de teorías de juegos, de y qué tal si el fan siempre no quiere y entonces lo tengo parado y ya nadie compra nada. No te preocupes, ya no va a haber de eso. ¿En serio? Así es. Anunciaron que ya, se acabaron las variantes para Image. Ah, pues qué bien, la verdad. Dices, ok. Felicidades. La neta sí, a mí también, perdón, pero... Sí, perdón, a mí las variantes es... Lo único que le veo atractivo es de... Ah, dos, ¿cuál me gusta? Esta, ya, listo, bye. Y ya, ¿eh? No le veo ningún otro maldito chiste a las variantes. Los que se vieron más drásticos fueron Boom. ¿Boom Studios? Ellos dijeron... No se preocupen porque ya haya tantos cómics. Vamos a recortar nuestra línea en 15%. No manches, ¿va a haber menos cómics de Boom? De Boom. No sé cuánto es el 15% menos, pero sí va a haber menos. Van a recortar su línea editorial. Pues eso está feo, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho sentido. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿qué vas a recortar? O sea, ¿tienen mucha basurita, mucha pajita que recortar? Yo creo. Yo creo que han de decir en cierto momento, ¿sabes qué? Vamos a consolidar los que ya tenemos en vez de andar sacando cosas nuevas. Ok. Que es un movimiento también muy... Bueno, es que de entrada dices, voy a recortar mi línea de cómics en 15%, es de chin. O sea, la verdad sí te... Así de primera impresión, si sí te dice, pues que estás mal, hijo, ¿te duele algo? ¿Una pastilla? ¿No? O sea. hay que. ¿Tienes gripa? O sea. Hay que recordar que Boom, si no es por Lumberjanes, casi no vende, ¿no? ¿Será? ¿No tienen ellos también Steven Universe? Pero su venta es marginal en comparativo con otras cosas. Ok. Que, Lumberjanes, olvídate. Adventure Time. No se les vende tanto. No manches. O sea, por eso es que se me hace muy lógico de... En vez de andar sacando cómics nuevos y otros cómics que vemos que no están jalando... Los recortamos, dejamos de imprimirlos... Nos enfocamos a los que ya estamos teniendo... Y sobre eso nos vamos. Ya después de ahí vemos... Está bien una movida de lo más lógica. Cualquier empresa lo hace. Lo malo sería que después digas... A ver, tengo Lumberjanes, vende muy bien... vamos a hacer tres títulos diferentes de Lumberjanes. O sea, no, eso no. Eso lo hace Marvel y DC. Exactamente. Oye, me pega... O sea, Batman se sigue vendiendo... ¡Saca más títulos de Batman! ¡No! ¡No, idiota! Mejor saca otros títulos de alguna otra cosa... Pero que estén buenos. Traten de copiar la calidad... De sus otros títulos. Ajá, de la calidad... Supongamos que el cómic de Batman es bueno... Ahorita. No sé, no lo he leído. Yo sí y apesta. Ah, ok. O sea, no. Lo poquito que he vuelto a leer, leí esa onda de Zero Year, algunos números, y es espantosa. Me leí los últimos números de Endgame, apestan horrible, la verdad. O sea, no sé qué demonios estaba pensando Snyder y Capullo. Pero supongamos que es bueno y que dijeras, oye, es el modelo a seguir. Bueno, vamos a copiar el modelo, pero no el personaje, ¿no? Y a veces ni siquiera el modelo, porque luego, o sea, vamos a ver todos nuestros héroes Batman, ¿no? Batman verde, ¿no? Batman verde, Batman veloz. Sí, ¿no? Batman que vuela, Batman Batwoman, espera si hay Batgirl, esto también sí hay, pero es otro modelo, ¿no? O sea, siguen vendiendo los Avengers, vamos a hacer más títulos de Avengers. ¡No! No se trata de eso, se trata de... Oye, un cómic funciona muy bien, perfecto. Ese lo vamos a mantener ahí, que siga en su ritmo. Vamos a probar con otras cosas. Y eso, digo, cuando publicas cosas originales, tú eres de autor, te arriesgas a que no se te vendan. Pero es lo que hace cualquier otra editorial que no sea de cómics, ¿sabían? Pues sí. Editas cualquier otra cosa que se parezca, ¿no? No que sea igual o que sea... Por ejemplo, ¿quién es el que trae ahorita los derechos de Song of Ice and Fire? Phantom Books. Phantom Books. Por Phantom Books no nada más... No todo es... ¿Cuántos copy-paste de Song of Ice and Fire existen? Tráemelos todos. No, publicas muchas otras cosas. Es lo que hace cualquier otra editorial. O sea, me hace muy normal que haya otras editoriales de cómics que quieran hacer eso, porque es lo que hace que editoriales sobrevivan. Claro. Pues digo, simplemente Image Comics y Boom Studios pues tienen cómics muy diferentes entre sí, o sea, no... IDW tiene... IDW. Dark Horse tiene cómics. Que tienes también licencias y son diferentes entre sí. Pero no es porque te funcione y no vas a sacar todo, ¿no? No. Sí, ahí hay sus asuntos. También se estuvieron quejando varios de los retailers, bueno, según el reporte que tenemos aquí en... Que de hecho es de Publishers Weekly, que ya sabemos que ellos con una muestra de 13 tiendas dicen que ya es significativa, pero bueno. Ok. No sabemos. También es un reporte que las tiendas estuvieron quejando mucho. Un poquito con la distribución. Diamond, ahí tu distribución apesta, ¿no? Que los títulos de Marvel estaban llegando con retraso, que les afectó en ventas. Septiembre se ha visto bajo. Ah, es que ahora no hubo evento. De hecho, ¿no? Dicen que el soft relaunch que hizo DC los afectó mucho. ¿El de Convergence? Sí, porque entonces una de las quejas fue de las ventas de DC tenían cierto ritmo. Llega esa cosa y ¡puf! Se cae el ritmo. Oh. Porque la gente no sabía si comprar o no. Pero si va a ser importante o no. Exactamente, de Convergence mejor nos esperamos. Y de los que, y como nosotros dijimos, ¿no? mejor me espero a ver después. Y una vez ya que empiezan los demás cómics, es de ¿cuáles sí están buenos? O sea, los que no los afectó Convergence se seguían vendiendo, pero los demás, los nuevos cómics no, como Starfire, no se están vendiendo en los ritmos de los otros. Pues es evidente, ¿por qué? Porque es un cómic nuevo. Quizá tal vez la excepción pudiera ser la JLA de Brian Hitch, ¿no? Por el nombre, Brian Hitch en la JLA. No tengo aquí los reportes de cuáles sean los que se están vendiendo bien, pero es que se me hace muy normal. O sea, no, si uno que es fan dice, no, y este cómic lo acaban de sacar, no sé si esté bueno, pues, y me cancelaron, por ejemplo, 2-3 series que sí me gustaban, pues mejor me espero. Ajá, o igual y compro el TP a ver si estaba bueno. Pero sí, si se les ha visto, las ventas de las tiendas se han visto disminuidas. Y con toda la onda esta de Marvel, de Secret Wars y todo eso, que... Es algo parecido, Se supone que les ha... Se desacelera también el ritmo de otros, de los títulos que venían, que venían en ascenso, ¿no? Uh-huh. Howard the Duck, que tenía, por ejemplo, cierta base de fans, pues se mantuvo. ¿Por qué? Sí. Porque pues lo siguen escribiendo los mismos, los fans de Quiñones y Starsky pues lo siguen comprando. Pero hay cómics que no, que pues los cómics más nuevecitos también es de mejor nos esperamos a ver qué onda. Y a menos que estuvieran apoyados por grandes nombres, ¿no? Y aún es, fíjate, digo, personalmente yo son así, Y se me hace lo más lógico, es normal, ¿saben por qué? Porque los fans tienen cerebro. Aunque no lo quieran creer, aunque las editoriales digan, no, ellos van a seguir comprando a lo bruto. No, ¿qué creen? Tenemos raciocinio, tenemos cerebro y decimos a veces, mejor, no sabemos si nos va a gustar, pues mejor me espero. Claro, claro. O sea, porque además, aparte de cerebro, tenemos presupuesto limitado. O sea, sí, no nos da para comprar 100 portadas de Star Wars, ¿verdad? No, están caros. Lo que sí me hace muy raro es que en el reporte jamás vi de, oigan, ya están muy caros. Más bien, pues sí, más bien el tema es... Hay mucho que sobra. Mucha pajita, ¿no? ¿Ven por qué lo de Boom se me hace muy lógico y muy normal? Dicen, si hay muchos cómics, ok. Los que se me están vendiendo menos, pues, abo, ni modo. Sí, pues esto es negocio, ¿no? Esto es negocio. Voy a tratar de hacer cómics de calidad que se vendan bien. Que pues es lo que... Idealmente es lo que estamos... Idealmente es lo que se espera de una editorial, ¿no? Digo, pues sí, de cualquier empresa, ¿no? Hacer cosas de calidad que se vendan. Pues ese es el mejor escenario. Pero es el escenario normal. Sí, sí, sí. O sea, Changos, interesante, ¿eh? Entonces sí, variantes de Image, bye. Bye. Ellos, varios cómics de Boom, bye. Y Marvel dice que dijeron, nada, me vale. No, no exactamente. También es bueno, las reglas de las preórdenes y las órdenes, son muy complicadas. Y ya cuando las empiezan a explicar, trato de leerlas, pero mi mente se va a otros lados y termino haciendo otra cosa. Pero es bueno que también Marvel va a tratar de hacerlas más sencillas. De que ya no sea que, ordena 500 para que te dé una, ¿no? Eso es lo sencillo, o sea, que tienes que, o sea, las es lo sencillo. Las reglas de órdenes actuales es de pides tantas de tantas y después de otras tantas de este otro tanto. Y de aquí te haces acreedor a un crédito para no sé qué y te damos tantas portadas de no sé qué, o sea, son luego réstale el número que pensaste, ¿no? O sea, casi así van, de verdad. Y formúlalo como pregunta, ¿no? Por lo tanto, sí, como que eso de que bueno, vamos a hacer nuestras reglas más sencillas. O sea, por si me van a dar una. Ojalá, o sea. Eso es lo sencillo, ¿no? Chale. Wow. Sí, hay muchas cositas. Y mira, y eso de que en una jija revista de oye, cómics, 101 y sacamos dos portadas variantes, me lleva a la fregada. Con razón, ahora entiendo tu comentario. No, por Dios. Bueno, pero es que el mercado aquí de las variantes en México sí es otro boleto, ¿no? O sea, de las variantes nacionales. Porque como es en tiendas de revista e idealmente te cuestan igual, ahí más bien el especulador o especulero es el fan, el acaparador, no la tienda. El puesto de revista no te tendría que cobrar un peso más porque... Ah, no, claro, pero mira, mi punto, y yo creo que también es un buen asunto aquí de... O sea, sí, los fans tenemos cerebros, pero hay que decirlo también. Saca portadas variantes y el fan las va a querer. Pierden la cabeza, ¿no? ¿Por qué? O sea, a veces están re feas, ¿eh? O sea... Y como se venden, pues... Digo, es un dolor de cabeza y una fregadera para el retailer, pero pues la editorial lo va a seguir sacando. Aquí es como a los adictos. Hay que cortar el suministro en algún punto. Porque si no... Porque si no... Muchos se apanicaron cuando estaban viendo las cifras de cómo ha caído cómo se ha desacelerado el crecimiento, porque les recuerda cierto punto en los noventas. ¿Será? Pero o sea, si no hemos visto nada de eso, ¿eh? Cuando cayeron como en 20 puntos, me acuerdo, eso fue como en el 93. Y es cuando como un par de años después llegó el noventazo y olvídense. Sí. Así que, o sea, ahorita se espantaron mucho los retailers, porque no quieren otro noventazo. Perfecto, entonces no hay que repetir lo que hicimos en los noventas. En los noventas había muchas portadas variantes, muchos números uno, y muchos retailers comprando estupideces para después querer revender las caras. Y no le salió. Afortunadamente se ve que los retailers sí han aprendido la lección y no están haciendo eso. Parece que las editoriales no. Pero exactamente, su queja es que, bueno, ¿saben qué editoriales? Ustedes me están haciendo lo mismo que hace 20 años, 30 años, no, 20 años. Sí, 20 años. Y ya vemos cómo nos fue. Marvel estuvo a punto de que lo comprara Avon o quién. No, sí fue. Ah, sí fue. Sí, claro, sí, hay Perlmutter, que bueno, no era exactamente Avon, pero sí. Pero bueno, era la misma compañía que tenía Avon. Sí, sí, sí. Estaban en Chapter 11. Sí, estaban en quiebra. Sí. O sea, y si ya sabemos cómo nos va, bueno. ¿Para qué me invitas? No sé. Como a los adictos, hay que cortarles la dosis en algún punto. Las editoriales, ¿sabes qué? Ahí es bronca de las editoriales. Y qué bueno que por lo menos alguien reaccionó y la tendencia yo creo que va a ir para allá. Yo espero, o sea, si más dijo, ¿saben qué? Sí, ya, me chocan. Adiós, variantes. Ay, ojalá alguien más entienda. Y también, la neta, o sea, como lectores, como fans, o sea, ¿necesitan tantas variantes? Pero, si estas, vamos, necesitan una variante para la misma historia. O sea, la portada es bonita, pero es una triste portada. Y yo el beef que tengo es a ver, tengo 100 pesos en la bolsa. Que no los tengo ahorita, pero bueno, supongamos tengo 100 pesos. Tengo 100 pesos y veo dos cómics de Televisa que cuestan cada uno 26 pesos. Con el mismo cómic, dos portadas. Y a lo mejor veo otro cómic de Bruguera, de Camite, de Panini o de Televisa también, un título diferente que no estaba comprando. Ah, no, pero quiero las dos portadas de Spider-Man, porque sale Gwen. Ah, bueno, pues ya, ahí se van mis 52 pesitos. Y lo demás es para el camión y para una torta, ¿no? Entonces, no, ya, o sea, dejé de comprarme la jija portada, porque traía Gwen, ya no compré otro cómic diferente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Televisa? Ah, pues mejor sigo imprimiendo más de esto y cancelo el otro título porque no se vende. Y luego se quejan de por qué. Ah, es que ¿por qué cancelaron tal título? Pues porque no se vende, te lo gastas en variantes. Es que de las quejas también airadas fue ahí, es que las variantes no atraen gente nueva, ¿eh? No, es el mismo mercado hardcoreero. Y es nada más estar sangrando al pobre fan. ¿Sí? Que luego también te agradece el fan, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, dice, ah, can I have another, ¿no? O sea. Así que te digo, es como la heroína. Es como el crack. Hay que cortarlo en algún punto. Sí. Y la verdad es que el usuario no va a poder cortarlo. Así que pues. En su conjunto no. Acuérdate que le hablas a una persona, normalmente es racional, inteligente y demás. Le hablas a la masa. A la marabunta. Y la verdad es muchísimo más difícil. Así que yo creo que es responsabilidad de las editoriales ser responsables con la industria en general, porque ellos la generan. Sí. Y para evitarnos un noventazo, que sería espantoso en estos años, pero siempre está la sombra y el riesgo de el noventazo. Bueno, sean responsables y no hagan eso. Buen punto. No saquen ya más variantes. Ahí hay una que dijo ok. Entonces, la pelota está del lado de su cancha, ¿eh? Sí, también, sí, buen punto. Y ahorita que hablábamos de fans hardcoreros, te conté que salió el teaser de una nueva serie, una nueva serie, un nuevo producto de DC Comics, de DC Entertainment, Warner, que es DC Super Hero Hike. Yo no me había enterado. Mira, básicamente son superheroínas, o sea, las protagonistas son superheroínas y una villana. Está Supergirl, está Batgirl, me parece, y no me acuerdo qué otra más, creo que Hawkgirl, no me acuerdo, y Harley Quinn, obviamente, pues, Harley Quinn, ¿no? Que van a una prepa, a una escuela donde aprenden a ser superhéroes, según esto, ¿no? Sí, con Harley. Con Harley. Ah, y esa, pero todos son superhéroes, y de hecho son versiones, pues, no sé, teen, la verdad, de y no nada más de niñas, o sea, está por ahí Flash, está Green Lantern, no sé si Batman, seguramente. Es el típico emo de la prepa. Ah, sí. Y la directora es Amanda Waller. Bueno. Okay. Pero vaya, la estética es muy Monster High o muy My Little Pony. Y el tono como que va por ahí. Como que humor con algo de acción, con cierto mensaje. O sea, vaya, es un producto muy diferente. O sea, es un producto diferente para un mercado diferente. Y bueno, o sea, las quejas en internet ya sabes, ¿no? O sea, los furiosos tuiteros, ¿no? Y los social justice warriors, ¿no? Quejándose de todo. Y estaban diciendo, no, pero es que ¿cómo? Pues es que DC siempre ha sido bien darks, ha sido más oscuro que Marvel. Y ya se están prostituyendo igual que Marvel con sus productos. Ah, ok, está bien. Dude, el quijo producto no es para ti. O sea, si tú eres de los lectores que tienen 30, 40 años comprando cómics o menos y te gustan las historias todas oscuras, cuando los personajes estén todo el tiempo deprimidos, no lo veas. No es para ti. No son los superhéroes que tú quieres ver. Para ti hay otros productos. Para ti está Man of Steel, por ejemplo, ¿no? Como que se me hace así tan, ¿cómo decirlo? A veces tan absurdo y tan patético el que se claven tanto en decir, es que no son los superhéroes que yo conocí. No, no son. No son los que conociste. Son para otras personas. Porque no son, o sea, las empresas, las editoriales y las verdad, las estudios. Los estudios no viven de ti. No viven de nosotros, de los que a lo mejor tenemos años siendo fans de los cómics. La verdad es que no. Viven del público que consume ese tipo de productos en cine, en televisión, y que son millones de personas. Si les pueden dar un producto basado en los personajes que te gustan y que los hacen y que hacen que sus personajes sean populares, yeah, y que se les vende el producto, ¿no? Y que se les vende, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, yo feliz, o sea, la verdad es una serie que si yo tuviera una hija o un hijo, no los tengo, pero si lo tuviera, vamos a verla, hijo, a ver qué tal está. Con mucho gusto. O sea, capaz que dice, oye, esto se parece a lo que lee mi papá. Ah, sí, hijo, pero también lo que leo está bien genial y vas a ver, ¿no? Y esto también está, o sea, no sé, creo que es un muy buen punto de entrada. Y ni siquiera ha salido la serie, como para decir, es buena, es mala, apesta, no lo sabemos. O sea, lo que me encanta es luego la reacción, ¿no? O sea, DC me ha traicionado porque era bien oscuro y ahora ya son para niños. Entonces, sí, de repente como que el fandom sí me decepciona un poquito a veces. Y eso es que incluso ni siquiera punto de entrada, no tienes, o sea, no todos los productos que saquen las editoriales y los estudios es el gancho para ven a comprar cómics, ¿eh? No. No tienen que serlo. Tiene que ser para sí mismos, o sea, tiene que ser un producto bueno por sí mismo, ¿no? Si se quedan ahí, pues perfecto, o sea, siguen siendo parte de los que hacen cómics, así que, pues, hey, sigue contando, ¿eh? Claro, o sea, y la verdad es que si no la hemos visto y no sabemos si está buena o no, pues basta verla y entender que es una cosa diferente y pues quien quita y está divertida, ¿no? Que creo que lo menos que esperaríamos que fuera algo divertido de ver. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿DC me ha traicionado? Ajá, porque pues son bien darks, ¿no? O sea, son bien, bien oscurotes ellos. Pues, ay. En fin. También es negocio, también tienen que comer, ¿eh? Sí, no crean que es todo de gratis, ¿eh? Pero en fin, así las cosas, carnal. Así estamos al día de hoy. Así estamos al día de hoy, que por cierto, nada más como nota, hoy que estamos grabando, que es 4 de... ¿Sí es 4 de octubre o algo así? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí, okay. Bueno, hoy 4 de octubre, hace 20 años, salió el primer episodio de Evangelion. Hace 20 años. No es cierto. No manches. No es cierto. Cuando vi la alerta en la mañana, ¿what? No, si eso fue ayer, eso fue hace como 10 años, 5, ¿no? No. Hace 20 años el primero. Sí. ¿95? Salió. 95. Bueno, nosotros nos llegó tarde, ¿eh? Sí, lo empezaríamos a ver, pero creo que del 97, 98 nosotros. 98. Más o menos. Son unos 3 años. Tampoco tan tarde. Bueno, pero... Sí. No como es ahora, ¿no? Que sale algo y ya... Las 2 semanas aquí llega. ¿2 semanas? Loser. No, o sea, a los 2 días. Bueno, ya. Pero considera que si es algo japonés, alguien tiene que traducírmelo. Pues con decirte que a los 2 días ya hay. O a veces al día siguiente ya he traducido, ¿eh? Bueno, o sea, bueno, no doblado, pero sí. Subtitulado. Por fans. Mm. Bueno, pero me gusta que los subtítulos sean precisos. Por eso yo me espero como 2 semanas. Ok, bueno, eso sí, buen punto, ¿no? Pero sí, o sea, hace ya 20 años del primer episodio de Evangelion. ¡Wow! No sé cómo sentirme al respecto. Pues fíjate, es una serie que ya es... ¿Cómo decir? Antes la veíamos como que la serie... Pues no decir innovadora, pero la serie moderna de mechas, el nuevo estilo de hacer anime. ¿Ya el nuevo estilo? No, ya fue. No, ni por error. No, de hecho ya su estética ya es bien diferente. La estética del anime actual comparada con Evangelion, ya cambió bastante. No, y no solo la estética, los... Quisiera decir los temas, pero también son muy similares, ¿eh? No, sí, más o menos sí le han variado mucho, ¿eh? Sobre todo en el mainstream. Bueno, es que lo que he estado leyendo de Attack on Titan, hay muchas cosas que me recuerdan mucho a Evangelion, ¿eh? Sí, pero es un... Pero Attack on Titan es la... Es una excepción. Es como que el retro. Ok. Es por eso que a mucha gente de hace muchos años le está llamando la atención porque... De hace muchos años, chale. Porque precisamente ese comentario es el comentario que más resuena. Hijo, me recuerda cuando yo compraba y leía... Changos. Por eso es que... pega bastante porque le habla a quien está empezando a comprar manga y a los que hace 20 años compraban manga. Ay. Esa es una excepción. Uh-huh. Pero eso también, sí, productos como Evangelion, pues ya fueron. Que fíjate, creo que el manga no sé si ya acabó o si ya no ha acabado. Ay, vete a saber, pero hubo otra serie. Ah, sí. Que por eso creo que ya va a salir el último episodio ahora sí de parece que fueron como varios especiales, ¿no? De uh-huh. Evangelion Revealed y no sé qué tanto rollo. Creo que ya va a terminar esa revisión y que es como que otra óptica de la serie, ¿no? Que sí me acuerdo perfecto de los últimos 2 capítulos de Evangelion, el 25 y el 26 de la serie original. Dios santísimo, ¿qué demonios estaba viendo? Yo me acuerdo haberlos visto. ¿Y en qué acabó así de...? No tengo idea, la película me acuerdo bien. Que también estaba bien fumado, ¿eh? O sea, pero tenía mucho más sentido. ¿Más sentido? Sí. O sea, que los dos, eso del 25 y el 26 de la serie. No, sí, no. Digo, por ejemplo, ahí la pelea de los Evas serie contra el Eva 02. Ah, eso estaba muy bueno. O sea, ahí Asuka, bueno, con su complejo ahí de Edipo y de Electra. No. De Edipo no, ¿eh? Tenía la onda con su mamá, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Oh, Dios. ¿De Electra? No, Electra es el del complejo con el papá y Edipo la mamá. Pero más bien ahí el tema que tenía Asuka, tenía un trauma muy cañón con su mamá, ¿eh? Sí, no, no, eso sí. Sí, ¿no? No, sí son todo un caso, ¿eh? O sea, estaban bien dañaditos los personajes, ¿no? Creo que el más coherente era Pen-Pen, pero bueno. Y era un pingüino. Y era un pingüino... ¿Qué? Un pingüino de aguas termales. Aguas termales. Le encantaba el agua caliente. Sí, o sea, era el que tenía más sentido. Y era un pingüino. Sí, todos tenían broncas. Misato, Rey... Bueno, Rey... ¿La cosa Rey? Poster child para el niño autista, ¿no? O sea... We understand you. Exacto. Ven a Nerf, we understand you. Shinji, poster child para el emo, ¿no? ¿Cómo se llama el papá? Kendo Ikari, ¿no? Kendo Ikari. ¿Kendo? Gendo. Gendo. Gendo. Pero sí, Sendo, pero no, ese es de Ese es de ¿cómo se llama? De Slam Dunk, ¿no? Akira Sendo. Akira, ¿no? Akira Sendo. Me acuerdo, sí, Sendo. Akira. Ah, era muy bueno. Ese tipo de animes también ya. Ya. Ay, de hecho, hay una buena, a ver si luego lo encuentro. Es una buena imagen del anime hace 40 años, hace, ¿qué? 10 años y actual. A ver si luego lo encuentro. No, por cierto, pequeña pausa. Si están escuchando hasta el podcast y escucharon una campana en la basura, no saquen a sacar su basura. Es aquí afuera. Lo que me recuerda que yo tengo que sacar la basura. Ah, sí. Entonces, vámonos a un corte para que saquemos la basura. Ahorita vengo. Pero decías, ¿no? Que había que esa imagen de hace 40 años, ¿cómo era el anime? Sí, sí, haz de cuenta muy. Muy Blackjack. Ajá. De Tezuka. Sí. Hace como 10 años era. ¿Qué te gusta? Todo. Mechas y robots y demás. Y actualmente son un par de colegiales donde se da golpes. O sea, está genial. O sea, a ver si la encuentro ahorita. De verdad me dio mucha risa porque dices, más o menos sí. Sí, pretty much, ya. Yeah. Está muy bueno. Pues muy bien, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana, ¿no? Ay, todavía, hablamos con... Supone que me toca a mí la canción. Yo te di la idea, pero no me acuerdo ni cómo se llama, así que dale tú. Ah, pues va, pues bueno, pues como ya habrán visto el post, pues tenemos un tema central y pues tiene todo que ver. Porque de hecho es parte del soundtrack de esta película. Eso se llama You Could Be Mine de Guns N' Roses, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a los Guns N' Roses, que diga Guns N' Roses, You Could Be Mine. La verdad es que nunca pensé que fuéramos a poner una canción de ese cretino asqueroso de Axl Rose aquí en el Café Comiquero. No te cae nada bien, ¿verdad? No. Tenía muchos, ¿eh? Mira, debo admitirlo, tenía una muy buena voz para el rock. A mí me gustaban las canciones de Guns N' Roses. Varias de ellas, no fui así súper fan, pero recuerdo muchas veces que hubo conciertos que simplemente dijo, no salgo y ya, ¿no? Y la gente ya pagó el boleto, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, creo que fue el último diva ahí del metal, ¿no? No sé, pero... sí, no. Pero mira, la canción es buena. Sí, está bonita. De esa banda que era Slash, Axl Rose y la banda, ¿no? O sea, sí. Sí, de los nombres de los otros, de todos, a ver. Dove, Dizzy, Mac o algo así, no estoy muy seguro. Piensa. En fin, pero sí, era parte del soundtrack precisamente de esta película que vamos a hablar el día de hoy, que es Terminator 2, en secuelas del café. Técnicamente es Terminator y Terminator 2. Sí, claro. Pero sí, lo mencionamos como de nuestra serie de secuelas del café, ¿no? ¿Qué tan buena, qué tan mala es como secuela? ¿Qué tal funciona? ¿La película se sostiene sola? Vamos a averiguarlo. Esto es, ¿no?, hacer una secuela. Sí. Uf. De veras que James Cameron sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Curiosamente, la primera película también fue de él. Sí, sí, sí. La escribió y la dirigió también él. ¿Cuántos años antes? Como 7 años antes, ¿no? Fue del 84. Y esta es del 91. ¿91? Sí, sí. Ya tienen un buen rato las dos, ¿eh? O sea, ay, ya tienen mucho rato. Sí. Fíjate, la verdad, carnal, yo hace mucho tiempo vi la de Terminator 2. No la vi en cines. La llegué a ver en video y después en las famosas permanencia voluntaria de Canal 5, ¿no? Me acuerdo que el doblaje en español, el Terminator era Homero. Sí. Era Humberto Vélez, ¿no? Humberto Vélez. Yo vi la película de Terminator 2. Me encantaba esa película. Para la edad que tenía se me hacía asombrosa. Digo, sigue siendo muy buena, pero había temas que como que no me importaban tanto, ¿no? Yo quería ver al Terminator disparándole las cosas y todo el rollo, ¿no? Pero la verdad es que la película es bastante, bastante buena. Y ahí te va, lo que tal vez te parezca asombroso. Nunca había visto Terminator, la 1. Nunca la había visto. Hasta hace poquito, la vi hace poquito en Netflix. Precisamente estaba en Netflix. La 2 no está, ¿eh? ¿No? Está la 1, la 3 y Salvation. O sea, la buena no está, ¿eh? No, okay. O sea, maldita sea. La tuve que ver por otros medios, ¿no? Pero, sí, no, vi la 1 en Netflix y... O sea, mala no es, pero sí ya... Es muy hija de su tiempo, ¿no? Muy de los 80s. Definitivamente no es... ¿cómo decirlo? No es la quinta esencia de Terminator, ¿eh? No, definitivamente no. La quinta esencia se llama Terminator 2, Judgment Day, Judgment Day, se me ha olvidado el subtítulo. Sí, ese era el subtítulo, ¿no? El Día del Juicio. Que de hecho es toda la trama de todo lo que mueve la trama, ¿no? En la segunda película. Pero bueno, en la primera la historia es muy básica. Muy, muy básica. Y haciendo cuentas, creo que precede a ¿cómo se llama? A Back to the Future, ¿no? Uh-huh. Y la premisa es un viaje en el tiempo donde hay un futuro distópico horrible, que por cierto se da ternura a los efectos especiales de ese futuro en el 84, ¿no? Hay que entenderlo, eran los 80s, se hacía lo que podía con lo que se tenía, no todo el mundo era George Lucas, ¿no? Claro. No todo el mundo tenía Industrial Light and Magic, o bueno, los inicios de Industrial Light and Magic. Pero en ese futuro distópico pues había una rebelión, o sea, las máquinas después de un holocausto nuclear, que era el Judgment Day, pues gobernaron el mundo y había una resistencia humana. Y esa resistencia tenía un líder. ¿El líder quién era, carnal? Era John Connor. Exactamente. Y las máquinas, nada tontas, dijeron, pues vamos a destruir a John Connor a través de un plot bastante complicado que involucrara un viaje en el tiempo. Es destruirlo antes de que siquiera tenga oportunidad de nacer. Así que envían a Arnold Schwarzenegger, ¿no? En el mejor papel de su vida, yo creo. En el que fue de los más creíbles. Pues sí, es para lo que dan las habilidades de actor, ¿no? Para ser una máquina sin sentimientos. Exacto, básicamente, ¿no? Lo envían precisamente a destruir a Sarah Connor, a la madre de John Connor, mucho antes de que naciera. Y básicamente es la idea de la película, de la primera, de la idea principal. Y por supuesto tenía que haber una contraparte, alguien que llegara a salvar a Sarah Connor. A protegerla. ¿Y a quién envían, carnal? Al padre de John Connor, por alguna razón. Sí, ahí es donde empiezan las paradojas en el viaje en el tiempo, ¿no? Kyle Reese es un soldado de allá del futuro que le dice, bueno, que él se pone de voluntario de, ah, sí, yo voy al pasado ahí a proteger a tu mamá, ¿no? Y dice, ok, va. Bueno, vas. Y lo envía precisamente a proteger a Sarah. Que aquí vemos a una Sarah Connor que cuando la ves en Terminator 2 dices, no, pues nada que ver. No, me encanta. En Terminator 1, cuando la presentan, por Dios, parece un comercial de tampones, hombre. ¿Por qué? ¿Es en serio? O sea, a ver si encuentro la escena. No, hasta la música, santo Dios, no la podían hacer. Bueno, a ver. Mira, aquí está, ahí va a salir la escena. Acá en un vecindario del vecindario, un suburbio, suburbio ochentero de Los Ángeles, que ya no es lo mismo hoy día. El peinado, dude, el peinado de Sarah Connor, no manches, con moles o algo así, ¿no? Y es Linda Hamilton. Es Linda Hamilton. Que sí. Le reconoces por ser pateatraseros por excelencia. Y aquí dices, ah, no, trabaja de camarera, o sea, no puede ser más cliché, ¿no? O sea, vamos a ser más cliché de persona normal de los ochentas, ¿no? Y aparte era loser, o sea, la verdad es que como camarera no la hacía, los clientes eran, o sea, malos con ella. El cretino de ellos, ¿no? No, o sea, bueno, le iba mal a la pobre, ¿no? Y dices, ¿y esta es la madre del futuro salvador de la humanidad casi? Esa era la intención. ¿Sí? De hecho, la intención es que sea ese contraste, que se note que, oye, pues esta mujer que no tiene nada de importante, se supone que es la persona en realidad más importante para el futuro de la humanidad. Sí, claro. En ese momento, ¿no? Y sí, llega el Terminator, que por cierto, esa parte me gustó mucho de la primera, donde básicamente se puso a buscar en el director telefónico Sarah Connor, y va matando a toda la Sarah Connor que se encuentra. Sarah J. Connor, Sarah no sé qué Connor. Porque dice, pues patinarle, ¿no? Pues ha de ser alguna de estas, ¿no? En ese entonces no había Facebook. Ni había internet, ni había... No había registros de la identidad de las personas. Si un Terminator llegara en estos días, ¡fácil! Sí, no, ya. Aquí está, hasta me da su locación. Hasta que me da su ubicación. Ahí voy y me la trueno, ¿no? Pues, ¿cuál es la bronca? Sí, pero ¿cómo supo que estaba aquí? Yo Instagram everything, dude, ¿no? O sea, le das check-in a todos, ¿no? Check-in en el baño, o sea, pues, sí. Ah, perfecto, de una vez. Pero hasta sé en qué punto de la casa darle el bazucazo, ¿no? Sí, exacto, el bazucazo. Eso se me ocurre, llevar una bazuca si quieres matar a alguien. Y realmente la trama de la primera película, pues es eso, ¿no? O sea, es muy sencilla la trama. Es Kyle Reese y Sarah Connor. Kyle Reese tratando de protegerla, los dos tratando de escapar del Terminator. El Terminator es una amenaza... casi imparable, hasta que finalmente, pues como buena película de acción de los años 80, el muchacho chicho de la película gacha, ¿eh? Pues gana. ¿Sí, no? Aquí entendamos, Terminator, el titular de la película, el Terminator es un villano. Sí, es el villano, sí. es el monstruo prácticamente, ¿no? Del cual estamos huyendo. O sea, en términos prácticos es como Freddy Krueger o Jason en ese sentido, ¿no? O sea, considera que eran los 80. Sí, exactamente. O sea, los protagonistas eran los malos, ¿no? En ese momento, todo oscuro a la onda. No por eso es una mala película, no digo que sea mala, simplemente pues es muy de su tiempo, una historia quizá muy básica. La música es de ternura también, o sea, porque claro, todo es futurístico y robótico, pues tiene que ser música electrónica, ¿no? O sea, sintetizadores muy muy chairos los sintetizadores, oían muy... Pero bueno, era lo que había en el momento, ¿no? O sea, hoy la verdad, pues, hay muchísimas herramientas para que hasta, con muy poco presupuesto hagas casi una orquesta, ¿no? Sí, no necesitas tener una orquesta para que sea una orquesta. Sí, efectivamente. También los efectos especiales de Stan Winston, en paz descanse, en las dos películas, ¿no? En las dos películas era... De hecho, salen los créditos al principio como efectos especiales del Terminator... Stan Winston, ¿no? Winston. En la 1, por ejemplo, hay una escena que de verdad... como me da risa, porque se ve inmediatamente el corte, ¿no? Hay una escena en la cual el Terminator está dañado y tiene que repararse y se saca un ojo, bueno, y se ve el animatronic más pitero de Arnold Schwarzenegger. Creo que actuaba mejor que Schwarzenegger, no estoy muy seguro. Pero actuaba igual. Era el perfecto sustituto de Arnold Schwarzenegger, un robot sin sentimientos. Pero se veía súper piñata, ¿no? O sea, el acabado, dices, no manches, es un muñeco, ¿no? Pero es un muñeco feo. Pero pues bueno, y hacían lo que podían con la edición también, o sea, sí. No se podía hacer gran cosa, ¿no? No, sí. Y quizá, mira, quizá la película hubiera pasado sin pena ni gloria, como una... Hubiera sido una bonita película de ciencia ficción ochentera, como muchas había en ese entonces. Sí. Y ahí hubiera quedado. Y una nota al pie en la filmografía de Schwarzenegger. Ándale, exacto. Y si haces, vamos, una nota al pie en la filmografía y punto. Y de James Cameron, ¿no? Y una vez hice una película que se llamó Terminator. Sí, sí, sí. Oscura, que nadie conoce. Sin embargo, corte a 1991, o sea, literal, inicios de los noventas. No sé, no conozco la historia detrás de del por qué decidieron hacer una secuela de Terminator. Supongo que James Cameron tenía la idea de hacer una mejor historia con el universo que ya había creado. No lo sé. Lo que sí sé es que él pujó mucho para que se hiciera. O sea, Terminator 2 es resultado de él. Ok, del esfuerzo de... Él ir y convencer a los ejecutivos de... ¡Ándale, denme unos chances! Terminator 1 le fue más o menos bien, ¿eh? O sea, en taquilla. Fue exitosa, o sea, en cuestión de dinero. Hubo otras películas en ese año que le fueron mejor, pero bueno, en cuestión de dinero. No le fue mal, le fue bien, de hecho. Dijo, oigan, ¿saben qué? Todavía se pueden hacer cosas pachonas con esto. ¡Ándale, denme presupuesto! Cuando le dijeron que sí... Prácticamente junto al mismo equipo de personas con las que hizo Terminator 1. Ahora, Stan Winston. Corrígeme, yo no sé si tú sepas. ¿Qué fue primero, Terminator 1 o Aliens? Me parece que fue primero Terminator 1. Son del mismo año, ¿eh? ¿Son del mismo año? Uh-huh. ¿Salieron en el 91 también? Terminator 1, dijiste. ¿No? Perdón, Terminator 2. Ah, no, fue Aliens. Aliens, la película de... No la primera. No, esa es del 79. El 79, sí, sí, sí. No, Aliens sí me fue... parece, no me acuerdo si es el 84 o el 87, pero sí, o sea... Fue primero. Sí, fue primero. Ok. ¿Será que ya esa película que fue muy buena, quizá la mejor de la saga de Alien? Quizá. Yo creo que es la mejor, ¿eh? O sea, ¿cómo que quizá? Sí, porque la 4, Dios mío, santo Dios. Sí, hay un quizá, ¿no? Entre la 1 y la 2 es difícil decidirse. Sí, exacto. Para mí no, para mí las dos y punto, la verdad. Pero quizá esa película que quizá le dio tanta notoriedad, ¿le habrá facilitado el camino para llegar a Terminator 2? Seguramente. No, y seguramente sí, porque ya se empezaba a hacer de un nombre, ¿eh? O sea, ya ese es James Cameron, mira, pues cuánto más o menos se la sabe, ¿no? Ok. Y llegamos a precisamente a Terminator 2, Judgment Day, que es pues la secuela. Y como dices tú, eso es saber hacer secuelas, ¿no? Porque toma muchas cosas de la primera. De hecho, la estructura al principio es muy, muy similar. La misma onda, ¿no? De hasta los rayitos, como los que llega en un como teleport. El teleport se ve muy chafa, la verdad, todavía en ese momento. Sí, sí, el efecto se veía bastante chafita. Llega el... El efecto se ve muy chafa, pero lo que pasa con el material físico después del efecto es un efecto práctico muy bueno, porque llegan en una como que burbuja de energía y las arañas patonas. Una Genkidama. Y lo que esté en ese plano físico se quema y queda con la forma pues circular. Tuvieron que hacer el corte de una por ejemplo de una reja de malla ciclónica. Uh-huh. Y el corte se ve estupendo. Y del piso de un pedazo de camión que quedó por ahí, eso se ve excelente. Y al igual que en la primera, llega Schwarzenegger desnudo, ¿no? Sí, ese es el asunto, no puedes transportar materia inorgánica. Materia por inorgánica. Alguna razón. Materia inorgánica, pero solo que esté cubierta de algo orgánico. Y en eso pensé, y si querías ser más futurista, no podías amarrarlas en un bistec y vámonos, o sea, no sé, algo así. Tenía que ser tejido vivo, podías agarrar, quién sabe si era vacas, pero pues en sus últimas le metes cosas a la vaca y ahora le vámonos, ¿no? Ni modo, ¿no? Sí. Pues ni modo. Pero bueno, el caso es que sí, o sea, viaja, y en las dos va a buscar, tiene la suerte en ambas, el Terminator, de llegar a donde esté gente bien badas, ¿no? Porque donde hubiera llegado cerca de, no sé, A ver, ¿con qué la riegas? No sé, en algo así como una academia de ballet, pues dice, pues me quedan esas mallitas, ¿no? Me las llevo, ¿no? Ni modo, Baryshnikov. Bueno, pues sí, imagínate a Schwarzenegger como el Terminator en mallitas y tutú, pero bueno, en fin. Anyway, en ambos casos llega, en la primera llegan unos vagos que están ahí vandalizando Los Ángeles, ¿no? Me encanta la visión de James Cameron de cómo eran las pandillas de los 80s. Sí. Por cierto. Como The Warriors, ¿no? Pero bueno, como The Warriors, básicamente. Es de los 70s, pero en fin. Pero sí, les quita su ropa acá. Se ve mucho más badass el look de la 2. Sí, porque ahora es de motociclista con moto. Con moto, literalmente con moto. No. Que es como de hecho se reconoce el look del Terminator. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Sí, chamarra de cuero, los lentes oscuros, o sea, es el wet dream de Rob Liefeld, ¿no? O sea, la verdad, de los noventas, por supuesto. Por Dios, en la segunda película, hasta la música de fondo que ponen, Back to the Bone. Ah, bueno, bueno, más obvio no podía ser, ¿no? La verdad es que no. Y en ambos casos después llega otro. En la primera fue Kyle Reese, y en la dos, quiero pensar que si alguien no vio el trailer de la película de Terminator 2, podría llegar, se pudo haber sorprendido, porque creo que era la idea del director, supongo, porque llega el otro tipo, que es el que después sabemos que es el T-1000. Que se llama, ¿cómo se llama el actor? Es muy famoso el actor. Robert Patrick, creo, me parece, no recuerdo ahorita. Ahorita si lo encuentras, pues fine. Pero lo que sí, sí, Robert Patrick. Exactamente. Lo que me llamaba la atención es que llega y toma la identidad de un policía. Entonces, si lo quieres ver así, te quieren dar el foreshadowing de que, o sea, puede ser que este sea el bueno porque está actuando como un policía, ¿no? Y empieza la búsqueda, al igual que en la primera película, ahora por John Connor, ¿no? Que John Connor ya es un niño de como 11 años. Me parece que sí, ¿no? Interpretado por Edward Furlong. ¿Qué te pasó, Furlong? Tanto potencial, ¿no? Tanto potencial desperdiciado. ¿Te acuerdas de American History X? Muy buena. Buena película. Muy buen papel. Muy buen papel también. ¿Y qué fue de Edward Furlong? Nada. Después trabajó con Olayo Rubio y se fue al carajo. ¿What? En esa película de This Is Not a Movie, ahí salió. Y vámonos. Qué lástima. Bueno. Pero ahí hizo un gran papel en American History X. Aquí, digo, dentro de su papel de niño, bien. Regresando a lo que dices de Robert Patrick y el T-1000, es que hay un punto muy importante. El Terminator, o sea, el T-800, Schwarzenegger, ¿sí? Siempre era un robot, era una cosa ahí mecánica y fea, sin sentimientos, que duras penas hablaba, como Arnold Schwarzenegger. Kyle Reese lo ves mucho más humano. Cuando de las primeras interacciones que Robert Patrick, como en su papel del T-1000, tiene, que es con los padres adoptivos de John Connor, uh-huh, lo ves interactuando como una persona normal. Te da la impresión de que, ok, este vino a proteger a John Connor. Exactamente, parece que se preocupa por él, ¿no? Dice, es más, les dice, ¿no? No, uh-huh, tiene que preocuparse. Sí, no. Los... Insisto, si alguien no vio el tráiler o vio las películas en secuencia... Como se supone que deberías verlo. Sí, o sea, como el director lo pretendía. Dirías, ok. Ok. ¿No? Me encanta también... Ay, bueno, su amigo de John Connor con su mole. Axel Rose, digo, Sí, ¿no? Y luego se roban una tarjeta de crédito y con un Atari, creo que le sacan... Bueno, es una computadora portátil Atari, de los primeros. Imagínate. O sea, y ordeñan el cajero, ¿no? Y Simone, vámonos, ¿no? Sí. Ah, eso sí, catchphrase. Eso sí, el personaje de Edward Furlong, John Connor, era Bart Simpson. Ah, sí. O sea, tenía toda la actitud Bart Simpson. Yo creo que así se imaginaba James Cameron, que eran todos los adolescentes angst de la época. Del principio de los noventas. Sí, sí, sí. Así como imaginaba cómo eran los pandilleros de los ochentas. Y así han de ser, ¿no? Los adolescentes de estos años. Hay una serie nueva, ¿no? Que se llama Los Simpsons. El niño. No había salido todavía. Ya, ¿cómo no? ¿91? Sí, claro. Los Simpsons salieron en el 87. Bueno, el primer episodio, cuando eran parte de un show, un talk show en la noche, etcétera, ya estaban Los Simpsons ahí circulando. Uf. Entonces... Dios, ya que se acaben los Simpsons, por cierto. Sí, no, ya debes patear mucho el caballo, ¿eh? O sea... No, ya, la vaca ya está muerta, ya no le sacas leche. Sí, no, cañón. Pero bueno. Un minuto de silencio por los Simpsons. Ya, ok. En lo que estábamos. En la segunda película, pues bueno, mientras los dos Terminators están buscando a John Connor, vemos qué pasó con Sarah. Que Sarah ahora es badass, o sea... Sarah Connor en la primera película... Solita, o sea, si le hubieran dejado de sus propios recursos, no, ¿saben qué? El Terminator no necesitaba llegar a matarla. Solita iba a ser. Tenía cara de soy víctima. Y así se hubiera quedado. O sea, yo creo que el Terminator solo fue ahí a revisar que... Espérame, en estos siguientes 2 semanas deja ver que sí se muera. Sí, si no, nomás le doy el pequeño empujoncito, ¿no? En el metro y se acabó. Porque Solita se iba a morir. Pero en la 2... Lo que pasa es que al final, durante toda la bronca de la primera película, algo que reconocerle, que la primera película nunca se trató del final feliz. Ah, no, terminó muy trágico. De lo que se trataba era simplemente de darle a la humanidad su oportunidad de luchar, nada más. ¿Mm? Y acabar con el monstruo, ¿no? Acabar con la amenaza. Sí, o sea, parte de eso era... Preciso, aparte de darle a la humanidad la oportunidad de defenderse, era eso, tienes que acabar con el monstruo. Pero no se trataba de terminar la guerra o nada de eso. simplemente de que Sarah Connor sobreviviera para tener a su hijo y que después el hijo fuera fregón. Así que durante toda esa película, que por cierto hay varios, hay de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Pues por ejemplo, Kyle Reese, que es el padre de John Connor, bla, bla, bla. En fin, Kyle le va diciendo cómo es John. Pero es muy raro entonces. ¿Cómo explicarlo? Kyle le va explicando a Sarah de, es que es buen líder, es fregón para tal cosa, su mamá, tú lo entrenaste, o sea, lo mandaste a entrenar con diferentes personas para que fuera fregón, fuera un militar hecho y derecho, fuera fregón para las tácticas y las estrategias, sabe usar armas, etcétera. Entonces, Sarah precisamente durante los años de formación de John, hace eso. Sí. Mi punto es, ¿es un punto fijo en el tiempo porque Kyle Reese se lo dijo o así iba a ser ya desde antes? ¿Quién sabe? Time travel, o sea, es sí. Dolor de cabeza. ¿Ves por qué no me gustan los viajes en el tiempo? Sí, sí, es una bronca porque sí te da, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Eso y la creación de Cyberdyne System y posteriormente Skynet también es un pain, ¿eh? Sí. De entender. Sí. Porque en la primera película quedaron vestigios de esa tecnología futurista. Quedó un chip. Sí, en la primera película cuando por fin destruyen al Terminator. Kyle Reese se muere. Y la forma en la que lo destruyen es lo apachurran con una prensa hidráulica. Pero queda una manita. Solo queda una manita y parte del cráneo, ¿no? Y entonces en Terminator 2 descubres que hubo una compañía que recogió esos restos. Digo, y es que pues era más o menos hoy. Había unos restos de un ser humanoide ahí. Pues me hay que estudiarlo. Yo hubiera hecho lo mismo. Entonces yo hubiera sido el conserje que encontraba eso, así como rico, ¿no? Así como que aquí no pasó nada. Y a raíz de esa tecnología del futuro es donde se desarrolla los inicios de la tecnología que iban a dar pie para que la tecnología del futuro existiera. Wow. O sea, otra vez viaje en el tiempo. Loops ahí interminables, ¿no? Sí, exactamente. Y el final de la primera película es simplemente Sarah Connor sola, embarazada. Pues con la, ya con la mente puesta en que, bueno, pues voy a tener un hijo, voy a tener que tenerlo bien, porque este mundo ya en unos años se verá el diablo. Este es el final de la película, no hay final feliz, simplemente, sí. Pues ya qué. Y en la 2 se ve el resultado de esas decisiones. Sarah es una patea traseros en el manicomio. Es lo malo, o sea, la atraparon. O sea, llegó un momento que la atraparon y obviamente todos creen que está loca porque habla de un robot Terminator del futuro que viene a destruir a su hijo y que viene un holocausto llamado el Día del Juicio. Sí, claro, no es lo más sano del mundo. Y la atraparon porque ella intentó hacer algo que no se vio, que nunca se vio en la primera película, que es parar la guerra antes de que existiera. Uno, la verdad es que tomas la idea de Skynet. A ver, si Skynet quiso parar la guerra antes de que empezara matándome a mí, yo voy a hacerle lo mismo a la desgraciada, ¿no? Sí. Voy a buscar a una... La atraparon poniendo bombas en una fábrica de computadoras. De ok, no es la mejor... Sí, o sea, no es el mejor plan, supongo. Si lo hubiera investigado más... A lo mejor... Hubieras dicho, ya doy con quién se hizo esto, ¿no? Pero bueno, no fue así. Supongo que era Por eso es que John estaba con padres adoptivos, ¿no? Que le asignó el Estado, ¿no? A los cuales no quería. Con todo de que eran padres normales y se preocupaban por él de alguna manera, ¿no? Pero era un adolescente angst. Sí, claro, era Bart Simpson. Así que, pues bueno, supongo. Y en todo ese rollo estamos cuando el Terminator, pues, regresó. Regresó y aparentemente está buscando a John, pero no para matarlo, ¿no? Bueno, sí, solo que no el Terminator que conocemos. Es una escena muy padre, estoy seguro que... y de hecho, cuando ves las escenas... Muchas escenas de Terminator 1, hay sus versiones en Terminator 2 que son básicamente iguales. Y uno dice, ay, pues qué fácil se la hizo James Cameron. No, supongo, pero tiene encanto. Sí, o sea, y más porque sí le dan un twist, o sea, tiene una razón del cambio de la historia, ¿no? O sea, es el homenaje a su propio trabajo de alguna manera. Entonces, si no le decía el quién. Pero sí hace avanzar la trama. Sí, bastante. ¿No? John está por ahí en un centro comercial, las maquinitas, los videojuegos. Jugando Afterburner. Jugando Afterburner. Yo jugamos Afterburner. Sí, yo nunca lo jugué en esa como cabina, pero bueno. ¿Tú no? No, yo sí, no. ¿Satélite? ¿Cómo no? A mí no me tocó. Estaba padre. O sea, no me tocó en cabina, nada más con la palanca normal. Sí. Sí. Pero no, en cabina no, desgraciadamente. Y está ahí él y su amigo Axl Rose. sé cómo se llame, pero se parece. Axl Rose Jr. Axl Rose Jr. Y está en eso. Cuando llega, pues, un policía buscando por él, preguntándole a las personas como una persona normal. Muy civilizado. Con una inflexión de voz que te hace pensar, ah, es una persona. Eso. Hasta que se empieza a poner un poco loca y empieza a empujar a la gente a lo loco. Dices, ok. Sí, no, y literalmente lo acorrala a John en una salida. Y mientras tanto vemos también en otras escenas a Schwarzenegger Terminator. Acá es Luke de Patria Traseros también. Con unas rosas acá donde dices, ahí trae un arma, pero bueno. Guns and Roses, ok. Y también buscando a John. Dices, oh, ya valió, entonces el Terminator lo va a encontrar. Curiosamente lo encuentra primero Schwarzenegger. Sí. Y John se asusta de él. Digo, su madre le ha contado. Pero no sabía exactamente cómo era el Terminator. ¿No? No, no hay fotos de él. No. Bueno, sí había, pero las tenía nada más el gobierno. Exacto, ¿no? pero Sara nunca tuvo fotos del Terminator. Nunca tuvo una imagen para decirle, mira, este es el que te quería matar cuando no ni, cuando me quería matar ni habías nacido. Sí. No tenía eso. Aunque por otro lado, y uno dice, pues entonces, ¿por qué se asustó? Bueno, considera que, pues es una figura un tanto amenazante. Sí, sí, claro. Al diablo. Yo también hubiera corrido. Trata de escapar. Pero está corriendo del policía porque él sabe que robó dinero con una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, después llegas acá al motociclista sin moto, acá todo amenazando. Dices, pues entre de estos dos, mejor de ninguno. Es normal, ahí se me hizo normal. Y entonces el mendigo termina de 800, Schwarzenegger, saca su mega fusca, es una escopeta. De la caja de rosas. La caja de rosas que traía. Y apunta hacia enfrente, hacia John. Y dices, no, ya valió. Y lo que dice es muy padre, porque seguramente para quien sí vio las películas como debían haberse visto, fue un momento muy padre en donde le dice, Doc, agáchate. Ajá. Dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí, no? Y le dispara al otro. Le dispara al otro tipo. Y dices, ok, entonces, ¿qué? ¿También es un Terminator? Sí. Pero uno muy diferente. Sí, porque ves cómo se le... Pues el impacto de bala le deja como si... ¿Cómo decirlo? Como un hueco en una masa. Sí, exacto. ¿No? Y dices, ay, ¿esa cosa qué es? Y se le empieza a cerrar. Se le empieza a cerrar y se ve metálico. Y se dan unos cates ahí entre el T-800 y lo que después conocemos que es el T-1000. Y dices, ok, ¿qué onda? Sí, ¿qué está pasando? ¿No? La verdad es que ahí la reacción de John Connor es bastante buena. Es de, yo patitas, ¿para qué las quiero? ¿Para qué me voy a quedar aquí viendo cómo se pegan? Yo mejor me largo. Sí, se va en una motito. Se va en su motito. Y el T-800 queda ahí medio tranqueado y el T-1000 va tras él. En el mejor vehículo para persecuciones, un tráiler. Un camión, sate. ¿Quién sabe por qué se le ocurrió, no? Pero bueno, es mucho más potente que una moto, si lo alcanzas. ¿No es lo más práctico? No. Cuando la motito se puede meter por callecitas y te puede atrapar, en fin, ¿no? Pero bueno, suponiendo, ¿no? Y cuando el T-800 reacciona, dice, ah, pues me voy en mi moto acá y se ve bien badas otra vez. Si es en su moto, como es motociclista con moto, pues bueno, ahí va. Que esta escena de la persecución en la moto es muy buena, ¿eh? Sí. O sea, es de las mejores escenas de la película, ¿no? Es de las más caras. Sí, seguramente. Y fíjate, me puse a pensar en aquel tiempo cuánto efecto práctico. Viene un chorro de efectos prácticos, ¿no? Sí, tenía. Obviamente, hay una escena donde el tráiler cae. La escena fue real. Sí. ¿Sí? Mira. No, está cañón. O sea, tienes que comprarte un tráiler, ¿eh? Imagínate, para destrozarlo. Para hacerlo popó. Sí, literal. La verdad, sí, una muy, muy buena escena de acción. Me encanta, o sea, para verse farol, ya sabes, ¿no? Cómo recarga la escopeta acá donde le vueltitas. Una más, no, bueno, una ¿no? Más, sí, te digo, o sea, probably feels wet dream, ¿no? Pero bueno. Y lo acaba salvando a John. Sí. Y John hace eso bastante coherente. A ver, ya me queda clarísimo que no me quieres matar. Bien, ahí estamos bien. ¿Qué onda contigo, no? Tú eres un Terminator, ¿verdad? Sí. Yes. Ya, es todo. Y el Terminator le empieza a explicar de, ah, bueno. Le pregunta a John, ¿quién te mandó? Tú me mandaste. Aquí hay un poco de exposición, pero es necesaria. Sí, porque ahí sí tienes que decirle a la gente qué está pasando. Y la verdad es que le estás preguntando a una máquina. Ese es un, o sea, es como interacción con el internet, ¿no? O sea, a ver, Siri, cuéntame, ¿no? O sea, ¿qué es? A ver, Arnold, cuéntame. Sí. Yes. No. ¿Qué es algo? De los paralelismos que podemos ver entre la 1 y la 2, este es un gran avance, porque en la primera película, Kyle Reese le trata de explicar cómo puede a Sarah Connor acerca del futuro. No puede mucho, porque es medio ignorante. Y acá quien le explica a John Connor acerca del futuro es un robot. tiene registros detallados de lo que ha pasado, así que pues, es mucho más fácil. Está padre eso. Sí, y pues cuando le dice que viene a protegerlo, él, pues lo primero que piensa es, tengo que ir por mi mamá. Mi mamá estaba bien, mi mamá tenía razón, ¿no? Yo no le creía a su madre, mi madre está bien loca, ¿no? Sí, exactamente, y dice no. Pues no, la verdad es que no. Y el Terminator dice no, o sea, eso no es el parámetro de la misión y me vale, ¿no? Y hay un punto donde pues le dice que tiene que obedecerlo, ¿no? Y sí, y el Terminator dice, pues sí. O sea, estoy programado para obedecerte. A ver, para la tierra, ¿no? Entonces te ordeno que vayamos por mi madre. Pues ya que. Ya que. Y hay un momento que sí es muy creepy. La verdad es una escena muy bien hecha. Donde. Aunque tiene su detallito, ¿no? De que están los padres de Reese. Sí. Están los padres de John Connor. La mamá está cocinando. Y después te enteras de que es el T-1000 y asesinó al papá, ¿no? Y por ende también a la madre. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo eso y por qué actuaba normal, no? O sea, a lo mejor en espera de que llegara John. Es too much. O sea, ¿por qué no matabas al papá y te quedabas ahí sentadita y esperando a que llegara? Hijo, ¿cómo estás? Muere, hijo, ¿no? Bueno, a lo mejor tenía fantasías de ama de casa al T-1000. Chef, no sé. Le gustaba cocinar al T-1000, que no sabemos nada de él. Sí, ¿no? No, nunca supimos mucho. Lo único que sabemos, de hecho, ahí John le pregunta, bueno, tú eres uno de estos, ¿y el otro qué onda? Y le va a ir. Schwarzenegger le dice, Liquid Metal. Sí, es un prototipo. De hecho, era un prototipo el T-1000. O sea, no había. No era en producción en masa, era un prototipo. Es decir, bueno, pues esto es nuevo, Mejor que yo. Sí. Un punto bueno del que hicieron muy bien en esta película: el escalamiento. Aquí hay escalamiento. Sí. Pero tiene una razón de ser. Y lo hicieron muy bien. Y no fue como que el ejército así todo espectacular, todo. Era un prototipo. No. Y pues al enterarse de todo esto, pues van a rescatar a Sara. La escena en la que van a rescatar a Sara, bueno, ella para empezar, o sea, el maltrato en el hospital psiquiátrico, o sea, bla bla bla, interesantes escenas, una escena donde un cuidador, un enfermero, pues, pervertido con ella, da asco el tipo, pero ella misma logra escapar. Y la verdad es que me gustó mucho porque no es la damisela en peligro para nada, o sea, verdaderamente ella patea traseros big time. El problema es que pues le echaron un montón, ¿no? O sea, ella se quiere escapar, bueno, siempre se había querido escapar, pero ahora con más urgencia porque le explican, llega la policía con ella y le explican, hay una bronca con tu hijo. Sí, de sorpresa. No, es que alguien que lo quiere matar. Ok, esa no es tanta sorpresa, pero sigue preocupando muchísimo, ¿no? Dice, mire, aquí hay unas fotos del incidente que pasó en el 84 y es el mismo tipo. Ella, me encanta la actuación que hace ahí porque parece que vale. Cuando puede entrar, creo que debe ser de, oh my fucking god, estos vamos. ¿No? ¡Ya valió! Toda la humanidad aquí quedó. Sí, no, es como si nada. Porque sabía que es la única forma que podía salir. Uh-huh. Mostrándose cool, ¿no? O sea, si no. Sí, o sea, que sus medidas de seguridad no fueran puestas todavía más rigurosas. Sí. Bueno, pues hay que actuar. Pero eso te habla del crecimiento que hubo de una película a la otra, de esa recono. O sea, no es la misma persona. No. Eso también ayuda mucho en una secuela, ¿no? Por supuesto, o sea, no es nada más ver lo mismo. Sí. Porque parece que ves lo mismo, Pareciera, pero no. Hay muchas escenas muy parecidas, hay muchos elementos muy parecidos, pero los personajes son distintos. Sí. Hasta el T-800. De hecho, hasta se avanzan al robot. Es genial eso. Entonces está John Connor acá con su robot, y bueno... John Connor su robot me sonó como a The Iron Giant o algo así. Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes en matón. Ándale, sí. Ok. Van al hijo hospital psiquiátrico a sacar a Sarah Connor. Bonito porque ellos van a sacar a Sarah Connor. El T-1000 va a matar a Sarah Connor. Y a hacerse pasar por ella. No sé, ¿para qué? O sea, para traer al hijo. Pues sí, pero ¿qué le hace pensar que el hijo iba a llegar ahí, no? O sea, considera que no tienen datos, que se supone las máquinas, no tienen datos precisos de cómo era la relación entre ellos. Ok. Lo normal, una máquina consideraría es que un hijo y una madre tengan un apego y traten de buscarse a sí mismos. O también estaría pensando, seguramente el T-800 sabe que aquí está Sara, tal vez el niño lo quiera reclamar a su madre. Que es el punto básico. Quieren reunirse porque son madre e hijo. No saben cómo es la relación entre ellos. Y de hecho le atinó. De hecho sí. Supongamos que lo hubiera logrado. ¿Qué hubiera hecho? ¿Se hubiera escapado él mismo ya con la cara de Sarah Connor y buscarla a John? Muy por seguramente. Es probable. No le iba a esperar ahí sentada, ¿no? Si jamás va a venir, ¿no? Ya imagino, si puta, no llegan. Siempre no llegaron. Ya mejor me voy. Sí, exacto. Y toda esa escena en la que lo... Hay un momento en el cual Sara, que está como paciente mental, ya sabes, y ve salir de un elevador al T-800, que es literal, que se le va la leche, ¿no? Es, o sea, la misma cosa. Ajá, dices, no, manches, o sea, ves la expresión de terror en la cara de Sarah Connor. Está increíble, o sea, la verdad. Porque es, hasta ese momento en esa película, en Terminator 2, ella no demostraba miedo a nada. ¿Qué, no? A nada. Hasta que lo vea él. Con justa razón, porque es algo que, a lo que de veras le tiene miedo. Sí, sí, sí. Fíjate, lo que sí. Cuando Terminator le explica a John las reglas de cómo funciona el T-1000, hay una escena en la que se convierte en el piso. Sí, sí, sí. Bueno, técnicamente, o sea, es la misma masa, pero apachurrada. Pero apachurrada, sí. Okay. O sea, una persona normal, o sea, a menos que fueras, que seas muy... que seas Daredevil, no vas a sentir la diferencia entre de altura ni de textura de un piso a otro. Pues sí, no. Normalmente no estás consciente de eso. Pues y te va a hacer delgadito con micras, ¿no? O sea, sí, exacto. Sí, se ve muy, muy chido el efecto para la época. Estupendo. A la fecha no se ve mal. No se ve mal. Hay un par de efectos que se ven extraños si quieres, pero ese en particular no. Sí, no. Pero tal, llegan a rescatar a Sara, a rescatarla incluso del T-1000 porque ahí venía, ¿no? Y Sara ya se había ido, ¿eh? O sea. Sí, ya se estaba escapando, pero... En fin. La escena en la que los persigue el T-1000, también muy padre la escena. Aunque sí me pongo a pensar así, a ver, ¿no te pudiste haber convertido en algo, no sé, cuando los tiene atrapados así que está colgado como un ganchito así de la cosa esta del carro, otra parte de su cuerpo que se hubiera hecho así gelatinoso y se metiera por el vidrio, no sé? The movies, dude. Sí, pues, tienes que hacer lo interesante en la película. Ah, sí, se ve el muñecazo de trapo, ¿eh? Cuando está colgado atrás y se... Ah, sí, un poco. Esas patitas, ¿no? De los detalles, sí, que les mencionaba. Hay un par de detalles ahí que... Ay, bueno, ni modo. Dice que sí dan ternura también. Insisto, ¿no? O sea, los... Pero se ve mucho mejor... ¿Que la 1? Sí. No, y se ve mucho mejor este detalle. Perdón. Que mucho efecto CGI. Si quieres poner ese CGI... del T-1000 agarrado del carro y que vaya dándose volteretas, se ve muy falso. Sí, ¿no? Que se ve muy... Honestamente se ve muy chistoso, carnal. O sea, que se ve ahí las patitas ahí. Pero bueno, funciona la escena, ¿no? Logran escapar. Y había una escena, fíjate, que ahora que volví a ver la película, no me acordaba yo de esa escena. Y que es vital para el crecimiento de la trama y del personaje. Que es en la que el T-800 sale pues dañado. Lo están pues quitándole las balas. Él está curando a Sara de una herida que le dejó el T-1000. Y me encanta ir ¿cómo sabes hacer eso? Tengo conocimientos detallados de anatomía humana. Okay. Pero después le entra a John la idea de, oye, a ver, tú puedes aprender, o sea, a ser menos robot, más humano. No puedo, o sea, no estoy programado para eso. Pero puedo estarlo. ¿Eso no es una decisión consciente ya por sí misma? Porque le dio una respuesta que él no pidió. Considera que en realidad es una inteligencia artificial. Pero estaba en ese momento bloqueado, ¿no? O sea, la pregunta de John fue, ¿puedes aprender más? No puedo, estoy bloqueado. Si hubiera venido una pregunta de, ¿te puedes desbloquear? Sí, sí puedo. Pero de él salió... Es como que, no sé, un pequeño detallito ahí que me brincó, pero... No, a mí me gusta porque para efectos del final te dice todo, Sí, pero para efectos del final ya tienes el desbloqueo. Mi punto es, ahí, y creo que no lo estás captando, es... Esa cosa ya tenía conciencia de sí misma, sabías de su potencial. Sabía que no podía desbloquearlo. Lo cual es aún más trágico el hijo final. Y por lo cual lo hace hermoso. No, pues sí. Pero sí, o sea, ahora sí que logro desbloqueado. Desbloquean el... Literalmente le dan un reseteo acá, lo prenden y lo apagan. Sí. Y estaba la tentación de Sara, ¿no? De destruir el cerebro del Terminator en ese momento. Literalmente le abren el cráneo, le quitan por ahí una partecita. Y Ahí está un chip, un procesador. Que parece barra de chocolate, se ve bien sabroso. Sí, de verdad se me antoja un Hershey's. Y eso es lo que hace el Terminator. Sí, es el su core, ¿no? Sí, su CPU. Sí. La tentación de Sara es, de aquí me lo traen, ¿no? Y John se empezó a encariñar. Dice, aparte no sirve, es útil, no manches, ¿no? O sea, ¿quién no quiere un robot futurista acá a tus órdenes, no? Y es que hay algo muy importante ahí, o sea, Sara solo conoce... Es que, fíjate, hay la diferencia entre las personalidades de la madre y el hijo. Sara solo conoce a los Terminator como una máquina asesina sin sentimientos que la quiere matar a ella y a todos. John no. John conoció a un Terminator que lo salvó. Sí, o sea, conoce a la máquina asesina sin que lo quiere matar y a su T-800. Pero se dice, no, ¿cómo se te ocurre, no? Eso es un muy buen punto. Sí, o sea... Te dice, obviamente, establece muy bien cómo son las personalidades de cada uno. Sara siempre va a ser muy desconfiada. Y John, no es que confíe, pero... Pero ante las evidencias, pues, ¿qué haces, no? Y también por un poquito la necesidad de una figura paterna, ¿no? Que nunca tuvo. Sí, también, o sea, hay que considerar. Estos son héroes acá, fregones y todo. Pero son muy humanos, todos, incluso el Terminator. Sí, aunque no lo parezca, pero sí. O sea, aunque Schwarzenegger no actúe como tal, pero sí lo es. Ya cuando lo desbloquean, empieza esa idea de, pues, ¿ahora qué hacemos? Y fíjate, la verdad es que el ahora qué hacemos es de, ¿huyamos? Ese fue el racional, incluso del Terminator. ¡Vámonos! ¿Pero por qué? Porque hasta él mismo sabía que quizá no lo podía derrotar. No, y fue una conversación que tuvo con John. John le pregunta, ¿qué onda con Cromtord por ahí, no? ¿Cromtord? con el mojón de cromo. Pues, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? No, pues es más avanzado que yo, es mejor que yo, mejor hay que huir. Es como si le preguntas a tu Windows XP si puede derrotar al Windows 10. Y te dice no. Dice no puedo. Al Windows 8, al Windows 10 ya es una mejoría. ¿Eh? Sí, ¿no? Si de no puedo, mejor vámonos. Ese iba a ser su gran plan de nos vamos a la ciudad más feliz de la Tierra, ¿no? Sí. De hecho, se iban como a México, tenían que ir a Tijuana, yo creo, ¿no? Pues es lo que estabas... De Los Ángeles, y vaya, bajas al sur, pues hay una que vas a encontrar. Tijuana. Sí, seguro. De hecho, conocemos a unos antiguos amigos de Sara, una familia mexicana, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que eran así, como... ¿Cómo se llama? Como James Cameron pensaba que eran los mexicanos. Sí, más o menos, sí. No, pero te iba a decir como Bort en Tremors. Como Bort Gomer en Tremors, sí, o sea, con hartas armas. Este rollo. Es como Bort a la mexicana. ¿Eh? Eso sí, ese punto en el cual ya llegan a esta, pues, ¿qué será? Como al Junker, ¿no? Es un Junker. Llegan al Junker. Junker. ¿No? Cuando llegan ahí, hay un punto ahí que es el que define el resto de la trama. Y es un sueño. El sueño que tiene Sara. Un sueño recurrente en el cual no es un sueño que predice el futuro, es como ella se lo imagina. Ella no sabe, no ha visto el futuro. No. Nunca lo vio. Se lo cuentan, pero... Pero no, hasta ahí, ¿no? Y también lo tiene en buena medida porque, bueno, Sara es una estudiosa de la guerra y le preguntan un momento al Terminator, oye, ¿y pues, qué onda? ¿Cómo empezó esto, no? ¿Sabes cómo empezó? ¿Quién empezó esto de la guerra entre máquinas y humanos? Y el Terminator dice, sí, tengo archivos detallados. Tu pregunta, en otras palabras. Uh-huh. Soy Wikipedia en lo que a ti concierne. Y sí, o sea, la historia que nos cuentan está muy interesante, ¿no? Que a finales de la década de los 90, el futuro distante, una compañía desarrolla una inteligencia artificial. Cyberdyn. Y la inteligencia artificial Skynet. Es una red que se le ponen a todo. Es un programa que utiliza todo. Sobre todo para la inteligencia militar. Bueno, inteligencia militar, ¿no? Y en cierto momento, como cobra conciencia, siente su propia existencia amenazada. Tras lo cual desarrolla un plan en cuestión de una milésima de segundo de, es lo único que tengo que hacer es matar a todos los humanos y yo estaré bien. Digo, es normal, supongo. Provoca que Rusia invada con misiles, ¿no? ¿Invada? Bueno, destruya con misiles, ¿no? Sí, o sea, manda un ataque nuclear de Estados Unidos a Rusia, Rusia contraataca y todo se va al diablo. Y él, pues, triunfó el mal. ¡Ah, triunfé! Y dice entonces, ¿y quién lo creó? Pues lo creó Miles Dyson. Miles Dyson en la compañía Cyberdyn. Esta es su dirección, este cuate se ve así, trabaja acá, bla, bla, bla. Dice, ok. Gracias. Todo lo que necesitaba saber. Y allí es donde Sara deja el plan. Al diablo con todo. Sí, o sea, no vamos a huir. Dice, bueno, ustedes ahí síganle, yo los alcanzo, ¿no? Los alcanzo al rato. Y no. Que por cierto, en esa, precisamente cuando tiene ese sueño y viene todo este rollo, este momento en el cual decide tomar acción de, no, espera, no voy a huir. Voy a acabar con esto antes de que empiece. Y ahora sí sé cómo hacerlo. Hay un punto que es uno de los puntos flacos de la trama. Hay tres momentos de que hay una narración, no, cuatro momentos, en los que hay una narración en off, como de novela negra, donde honestamente es muy obvio lo que está pasando, sí. Pero no sé sí. Cuál fue la necesidad de tener que contarlo con pelos y señales, ¿no? Hay un punto donde ves a John jugando literalmente con el T-800, porque pues, es un niño y tienes un robot asesino del futuro a tus órdenes. Algo vas a hacer, o sea, vas a hacerle que empieces a aprender tonterías, como decir, serénate, imbécil, ¿no? ¿Te acuerdas? No, en inglés no me acuerdo cómo era, back off, o chill out, fucker, no fucker, sé, ¿no? Algo así. Pero en español me encantaba, en español era, serénate, imbécil, ¿no? Y por supuesto, el clasiquísimo, hasta la vista, baby, ¿no? Empieza a enseñar cosas y, a ver, dame cinco. Sara lo ve con ternura de, tuvo tantos, y empezó la narración, ¿no? Tuvo tantos papás a lo largo de su vida y mejor una máquina sin sentimientos actuó como su padre. Él nunca lo va a abandonar y no sé qué. Entiendo Chris Claremont. Ajá, sí, exacto. Es uno de esos puntos en los que... okay. Mira, yo no me encantó, pero... Yo siento que es el estilo de la época. ¿Tú crees? Los cómics como eran, era el 91, Chris Claremont escribía X-Men. Ah, sí, te decían, y Storm salta al vacío. I'm watching it, o sea. Ok. Ahí está. Pero en las películas era una onda similar. O sea, había mucha narración en off, no me acuerdo de esos tiempos. No estoy seguro. Tendré que investigarlo, pero se me hace que sí. O sea, siento que es producto del estilo de narrativa de la época. O el hecho de que pues es una película que pues, técnicamente es palomera y que, o sea, a lo mejor el concepto era muy elevado para que la gente lo cachara, no estoy seguro. En fin. Digo, pero detallitos sí, sí menores. Está, sí está, así como que, ok. Y pues bueno, Sara decide tomar camino, acabar con esto y acabar con Miles Dyson. Que es algo que me encanta, que Sara sea la proactiva aquí. Sí. Eso me encanta. Si te das cuenta, John... El Terminator no lo podía hacer. No, porque es, o sea... Él es reactivo. Él es reactivo de John. De John. O sea, si John hubiera tenido... Si de John hubiera salido, oye, entonces si matamos ese cuerpo se acaba todo. Sí. Ah, pues vamos a matarlo, ¿no? Bueno... No, entonces... Pero de él no salió. ¿Por qué? Porque es un niño baboso. Bueno, no baboso, pero... Pero era un niño, ¿no? La verdad, si hubiera sido un salto el tiburón, si de John hubiera salido de... Oye, mamá, si matamos a Miles Dyson... Y su madre, sí, hijo, ¿qué manera? No, claro no. Que no. Tenía que salir de Sara. Sara dice, sí, hay que acabar con esto antes de que empiece. Va a ser la más grande heroína de toda la humanidad. Y sí, pues, pero claro, ¿no? Ahora, también hay un punto que... No sé cómo tú lo sientes. John en todo momento es de... Le ordena al Terminator no matar. Sí, ah, cierto. En cierto momento le dice... No, le dice que no mate. Él se asusta cuando se dan cuenta de que la idea el plan de Sara era matar a Miles Dyson. Y dice, no lo vamos a permitir. ¿Por qué esa calidad moral? Cuando su mamá está perfectamente dispuesta a matar gente, ¿no? ¿Qué lo volvió de esa manera? ¿Es el ver los Simpson? No lo sé. O sea, sus papás adoptivos no eran una influencia para él, definitivamente. O sea, lo soportaba porque lo tenía que soportar. Y durante toda su vida, su mamá y el eterno desfile de posibles padres que tenía y que tenían que entrenarlo militarmente, no creo que alguno le haya dado la idea de, hijo, matar es malo, chico. No sé. O sea, es inherentemente bueno porque sí. Pues ese es un buen punto, nunca se explica por qué la calidad moral de John, ¿no? Claro. Eso sí, es un buen punto, ahí faltó... Que es un cretinito en otras cosas, pero pues es un niño, ¿no? O sea... Sí, no podía... no podía ser de otra manera. Pero eso, fíjate que es una buena observación. De... ¿Pero cómo le hubieras metido? No lo sé, no, o sea que... porque también ya sobreexplicar demasiadas cosas, sí. O tienes que meter otro subplot... Entonces... O simplemente es porque yo soy el elegido y tengo que ser... Pero una vez, a ver, es que es un buen punto de debate. ¿Qué haces en esa situación? ¿Sigues con la trama a pesar de ese hueco, que la verdad es bastante grandecito, o tratas de explicarlo y a lo mejor que se te arruine el ritmo de la película? Ese es el problema. Sí, sí, sí. Y son las decisiones que creo que como director y escritor tienes que tomar, ¿no? Así que, mira, sí, siento que sí es un hueco feo en el guión, pero creo que fue la decisión acertada. ¿Sí? Para que la película tenga un ritmo que sea disfrutable y que al final del día cumpla con su objetivo, que es entretener al público. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que esa fue la decisión acertada. Sí, es hueco, pero ni modo. Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a pensar simplemente que John tiene un estándar moral más alto. Es buena bestia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es buena bestia. Ok. Van a tratar de detener a Sara. Sara, afortunadamente, y es el punto, ¿no? O sea, sí lo estaba haciendo. ¿Qué? O sea, sí estaba dispuesta completamente a matar a Miles Dyson. Sí, se lleva su arsenal que le prestó a su amigo Burt Gomer mexicano. Mexican Burt Gomer ese, ¿no? hasta vestida de comando y todo. Así como Sara, no, claro. La onda. Bien Black Ops el asunto. Hombre, me encanta. Y, o sea, estaba dispuesto a hacerla, matar a sangre fría a este cuate hasta que lo vio con su familia. Y es que... Vio a los niños, o sea, un niño que no se iba a quitar, así, no voy a dejar que mates a mi papá. Sobre todo porque... ella tiene un hijo. Y su hijo creció sin padre porque alguien precisamente fue a matarlo, ¿no? Entonces, muy buena parte esa parte del guión. Ahí me pudo encantar. Sobre todo porque le ofrecen una alternativa. Porque, sí, ok, les dice, o sea, no puede, llega obviamente John y llega el Terminator. Y dice, mamá, pégate, no lo mates. No, ya, no lo iba a matar de todas maneras. y Miles, pues es una persona inteligente, dice, pues ustedes qué quieren conmigo, ¿no? A ver, T-800, haz tu magia, explícale, ¿no? Que sí, se lo enseña de la forma más grotesca, ¿no? O sea... Sí, o sea, se quita un pedazo de piel acá para enseñarle precisamente la mano que tienen en los laboratorios Cyberdyne, ¿eh? O Cyberdyne, uh-huh. Para que, pues, de aquí salí, Creo que en ese sentido fue lo mejor. Sí, show, don't show. Tell. Sí, sí, sí. ¿Te ves? Hasta para eso sirve. Que ahí el efecto ya mejoró muchísimo. Se veía muy bien. Se ve estupendo. La mano, y de hecho, sí parecía que fuera la mano de Schwarzenegger. Sí, la edición que hacen. Bueno, porque es muy sencillo. Simplemente tienes que colocar a Schwarzenegger en una posición amenazante, acá en contrapique de la cámara. Y del otro lado, metes metes la manita al animatrón. Ajá. Pero les quedó muy bien. Pero parece que de veras es su mano. La edición de video es tan buena ahí. Sí. Es genial, Me pudo encantar. Y luego viene otro momento de exposición. ¿Por qué no? Pero ¿verdad? También es necesario. Porque ni modo que nos chutemos la historia otra vez, ¿no? Sí, o sea, teníamos que hacer. Se supone que tenemos que hacerlo rapidito. ¿No? Dinámico, Porque surge esto, ¿no? Hay que mencionarlo. Terminator 2 es más del doble de larga que Terminator 1. ¿En serio? Terminator 1 es de una hora y piquito. Terminator 2 es 2 horas 20. Sí. Oye, es verdad. Mira, sí, precisamente estamos viendo la escena del... Sí, claro. Sí, me tengo. Es muy sencillo hacer ese tipo de escenas. Esta escena es súper sencilla. Se ve súper bien. Pero se ve muy realista. Eso es un... Pero... y sí, obviamente es animatrón. Es un animatrón que es un punto a favor del director, pero sobre todo del editor de video. Sí. Y no se diga de Stan Winston, que creó un muy buen efecto especial. O sea, si no tienes todo ese equipo bueno, sí, no sale. No sale. Todo eso, o sea, la verdad, qué bonita es la magia del cine a veces, ¿no? Sí. Todo ese trabajo en equipo para escasos 30 segundos de pantalla. Máximo, ¿no? Y sí, o sea, viene un poco ahí de exposición de, bueno, Sara le dice, y entonces le cuentan a Miles Dyson cómo está el asunto. Así, we know, ¿no? Pero, ok, ni modo que nos vuelvan a contar. Ay. Y pero fíjate, Sara precisamente no se pone tan loca y no termina simplemente metiéndole una bala en la cabeza a Miles Dyson. Porque también dice, mira, el trabajo es por John, John sí le dice, John, le dice, mamá, chill out, o sea. Y también Miles le da una buena razón de, mira, me matas a mí. Y de hecho le dice, mira, no hay problema, yo renuncio, no acabo esto. Uh-huh. Y incluso sale del T-800 de eso no importaría, el trabajo ya está ahí. Sí, alguien lo puede retomar. Tú no lo haces, alguien más lo hace. Sí. Hay que acabar con todo eso. Sí. Ahí es donde te das cuenta que realmente el plan de Sara no iba a salir. No. Ponle tú que lo mata. Sí, claro. Pero, o sea, ahí están los recursos. Mucho retrasas un poquito el día del juicio, ¿no? Sí. Pero toda la investigación, los datos, la información, ahí seguía, Lo cual te dice, a ver, o sea, Sara movió la trama ahí. Porque el director lo necesitaba así, quizá, o sea, sí está justificado. ¿Sí? Pero en un momento dado el plan no era el plan más brillante, ¿no? No, Considera que también Sara pasó un buen rato en un hospital psiquiátrico. Buen punto. No es la más estable del mundo. Y tras lo que ha vivido, pues supongo que se lo puedes entender. Así que bueno, tiene toda la razón. O sea, matarlo o que renuncie y ya no haga nada no iba a solucionar las cosas. Tienen que destruir cualquier evidencia, cualquier rastro de estudio que tuvieran sobre la tecnología que nos llevaría eventualmente a Skynet, ¿no? El brazo y el microchip del primer exterminador, genial. Más todo el banco de datos, ¿no? Grabado en unas cintas de este pelo. No, hombre, que ahorita mi computador tiene más capacidad que eso, pero bueno. Que todo lo que destruyeron, ¿no? Digo, rápidamente, un detalle súper curioso que de cómo ha avanzado tan siquiera la capacidad de almacenaje de información. En el libro de Jurassic Park se menciona que todas las iteraciones del ADN de una sola especie ocupa unos 10 gigabytes de espacio. Y en aquel tiempo yo creo que era de, no manches. O sea que aquí en mi compu puedo tener como 100 especies. Puedo tener suficiente espacio para tener la información de 100 especies de dinosaurios. ¡Soy genial! Voy a hacer mi parque, ¿no? Voy a hacer mi parque. En cambio, en ese entonces... No, si es 10 gigas, no, man, o sea, la NASA nomás, ¿no? O sea, o IBM, ve todo a saber, ¿no? ¿Dónde estaban supercomputadoras y las arañas? No, pues no, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas? La verdad es que no. ¿Y algún día alguien se va a pitorrear de tu terabyte de información? No, obviamente. Seguramente. Ya, yo ya me estoy pitorreando de él. Imagínate. Ya tengo como 700 gigas libres y dije, ay, ¿qué onda? Pues, ¿qué ocupo tanta porquería? ¿No? Pero bueno. En fin. En fin. Sí, viene la misión imposible, ¿no? Ya sabes, para destruir todo. Ay, ay, ay, a ver, ¿por qué un guardia de seguridad no se va a asustar de ver a estos? Sí, o sea, está súper tranquilo así de, a ver, no pondré la alarma de una vez. Está entrando un tipo bien amenazante. Una tipa bien amenazante, un niño por alguna razón y el señor Dyson. Así de, no, esto no checa. Así de, ah, y la excusa de Dyson. Ah, les quiero enseñar el edificio. Seguro, señor. Ahorita. En calor, ¿no? Porque usted no es nada sospechoso con este grupo. Seguro. Bueno, en fin. En fin. Para todo esto, el T-1000 como que había estado medio tranquilo, ¿eh? Sí, fíjate, este es otro de los puntos de la historia, de la película que también nos dice. En la primera película se ve mucha más interacción del Terminator con algo. Uh-huh. De cómo se va pues, tratando de curar, cómo saca un ojito ya en mal estado, se pone unos lentes para disimular, etcétera. Aquí el villano pasa muy en segundo plano, solamente la amenaza latente que está por ahí. Sí. Pero es necesario, ya es una película de 2 horas y pico. Sí, claro, si todavía puedes desarrollar más al villano, dices... ¡Vaya! Que de hecho realmente el villano no es el T-1000, el villano es Skynet. Sí, o sea, es el villano. Ajá, es el Son los orcos de... Es el orco de Sauron. De Sauron. Sauron es el villano, pero pues los orcos son los que van a picarte, ¿no? Sí, exactamente. O sea, más bien aquí el villano es una idea. Exactamente. En El Señor de los Anillos el villano es un ente sin cuerpo. Aquí es una idea. Uh-huh. Que todavía ni existe. Eso me encanta. Está el desarrollo. Si te das cuenta, Terminator 2 es hacer lo que quisieron hacer en Terminator 1, pero al revés. Pero al revés. Ajá. Evitar la guerra destruyendo... Antes de la máquina. Antes de que el protagonista naciera. Es de esos puntos donde se desarrolla de una película a la otra, se desarrolla muy bien. Sí, sí. Es otro de los puntos que hace que como secuela digas, vamos bien, hijo. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, es una escena de acción increíble, o sea, la siguiente parte en la que destruyen el edificio. O sea, es un desastre ahí de... de verdad es que eso es un festival de balas y explosiones por todos lados, 90s, ¿no? O sea, esta es la escena con más acción en toda la película de Terminator 2. En Terminator 1, la película con más acción fue el tiroteo en la estación de policías. Uh-huh, uh-huh. En un momento capturan a Kyle Reese y a Sarah Connor porque pues evidentemente se ven sospechosos. Sobre todo porque Kyle Reese parecía un depredador sexual con su gabardina, pero bueno. Y tienen ahí a Sara y llega el Terminator. Y mata a todos. Menos a Sara y a Kyle Reese, pero bueno. Uh-huh. En esta escena es lo contrario. El Terminator dispara a todo el mundo y no mata a nadie. Porque John se lo ordenó. Por cierto, hay un detalle muy padre ahí. El Terminator en su interfaz tiene su conteo de víctimas. 0.0, ¿cómo punto matas a alguien? Las dejas medio muerto, .75 de muerto. Las máquinas desarrollaron una escala de decimal de qué tan muerto estás. Está cañón. ¡Wow! Qué avanzado, ¿no? Eso se llama investigación, caray. No manches, ¿eh? No, entonces también que le ves que 0.0. Okay. Sí, oye, ¿cuántas víctimas tuviste? A 0.0. ¿Cómo haces un .5? Ah, le vuelo tantas partes del cuerpo, ¿no? Ah, ok. Y sigue vivo. Ah, ok. Okay. Supongo. Y bueno, Miles Dyson acaba muriendo. Sí, tristemente, no, o sea. Ni modo, es el negro. Y cumple el cliché, ¿no? Cumple el cliché de las películas de acción de los 90. Se muere el negro. Es negro, se tiene que morir. Ay, por Dios. En fin. El T-1000 los va a perseguir otra vez. O sea, vuelve a la acción el T-1000 después de dejar de verlo un rato. No estoy exactamente seguro de cómo le hizo para deducir que iban a ir a la casa de Miles Dyson. Te lo dice el Terminator muchas veces. Tiene acceso a la misma información que yo y seguramente haría lo mismo que yo. Sí. Pero ¿por qué dedujo que Sara iría? Es que es imposible. Sí, o sea, que no lo sé. Mismo del Terminator. Ok. El Terminator lo que estaba haciendo era huir. En algún momento, de hecho, les dice el plan. Y Sara le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues nosotros agarramos y nos vamos a la frontera sur lo más pronto que podamos, ¿no? ¿No hubiera hecho eso el T-1000? ¿Hice hacia la frontera? Y hubiera estado padre que se hubiera seguido todo hacia el sur, ¿no? Así, ya está en Argentina y ahí nos vemos. Y así de, no, pues no. No están aquí. creo que y se va a pie, ¿no? Imagínate, corriendo acá y no se cansa. No, pues no. Sí, es un poquito ahí. Como, ¿cómo adivinó que iban a ir ahí? Pero una vez más, ¿no? Si no pones esos huecos, la película se te hace demasiado tediosa, Olaj. Pero si no deja de ser un hueco. Claro, sí. No deja de serlo. No. Y después ya viene la escena. Por cierto, hay un detalle muy padre durante la escena del tiroteo en Cyberdyne. Uh-huh. Que es con Miles. Miles al principio estaba reticente de dejar pues de lado el trabajo de toda su vida. Él consideraba que era importante. Por ahí en sus oficinas mantenían el como que un el prototipo de, grandote, ¿no? Del microchip del exterminador. A Miles le dan un hacha y encuentra la maqueta. Bueno, la maqueta supongo que es el prototipo. Uh-huh. Y me encanta que lo que hace es pedirle al T-800 de cuando están destruyendo todos los servidores y demás, préstame tu hacha, ¿no? Con la que estás divirtiéndote tanto. Se la da a Miles y él mismo destruye esa maqueta. O sea, simbólicamente no representa nada. Pero simbólicamente es... Es todo. Porque hasta él se da cuenta de... lo que estoy diciendo está mal. Sí. Entonces, ¡oh, ok! Sí, fue genial que tuvieran esos momentitos así de crecimiento del personaje, porque también te da a entender que sí aprendió, ¿no? Y uno diría... Por eso es que su muerte también se siente. Sí. Y uno diría, bueno, entonces, ¿ocuparon espacio en pantalla para eso y no para explicarme otras cosas? Sí. Porque siento que una vez más es la decisión adecuada. Porque en la historia, por muy interesante que sea leerte un tratado de por qué la historia es interesante y el background... Grant Morrison, Alan Moore, la verdad es que lo que te engancha como la historia son los personajes. Uh-huh. Y el que se ocupen en desarrollar a un personaje que sale como en 20, 30 minutos de la película para que su muerte se sienta fea, wow. Y es que te digo, decisiones que tienes que tomar como director. Y eso hace un director pues que sabe de qué se tratan el contar historias. Uh-huh. Competente. Después no sé qué le pasó, pero bueno. No, sigue haciendo cosas buenas. Ay, Avatar. Bueno. Ay, mira, esa cosa es Danza con Lobos con Aliens. Pocahontas con Aliens. Con Aliens. El Último Samurai con Aliens. District 9 con Aliens. Espera. Ok. O sea, sí. Está bien contada, pero no tiene nada de original. Sí, fue demasiado. Y es la más taquillera en la vida, ¿no? Creo. Sí. Okay. O sea, el señor taquilla, ¿no? O sea, es Titanic y Avatar. ¿Por qué crees que le dan proyectos? Saca buena lana. Pero sí, entonces viene la escena, pues ya prácticamente del final, donde hay dos grandes coincidencias que dices así de what a coincidence, ¿no? Okay. Casual, venían persiguiéndolos el T-1000 en un camión de ¿Con nitrógeno líquido, ¿no? ¿El nitrógeno líquido se transporta así? No sé. No creo, pero bueno. ¿En pipas? Ni idea. No sé si sea posible hacerlo de esa manera. O sea, sí se transportan contenedores especiales, pero no me acuerdo. Y yo trabajé en industria y no me acuerdo si se transportan pipas. Movies, o sea, Movie Logic, ¿no? Que ahí hacen gala de efectos especiales ahí, ¿no? Sí, se ven espectaculares, ¿eh? Se congela y se va partiendo así bien, ya sabes, como Simon Phoenix, ¿no? En la película esta de ¿cómo se llama? De Demolition Man. Demolition Man, ¿no? Igualito, ¿no? ¿De quién? Aquí se ve mucho mejor, ¿eh? ¿De quién? De Simon Phoenix, ¿no? Aquí se ve mucho mejor. Sí, y por supuesto aquí viene el inmortal. Hasta la vista, baby, ¿no? Hijo. Aunque siendo honestos, o sea, ya estando en esas, creo que el T-800 no sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque con el calor que estaba en la... Que casualmente llegamos a una fundidora. De suerte, ¿eh? Si hubiéramos llegado a una fábrica de congelada, no, a una fábrica de chocolates, ya valió, ¿eh? Sí, no hay como derretir al T-1000 de chocolatito, ¿no? Imagínate. Vámonos al del Turín, órale, mano. Al mucho lo haces ver más sabroso. Pero imagínate que hubieran llegado a una fábrica de embutidos. Chintas, ¿con qué? No. Sí, de más. Lo voy a enchorizar, ¿no? O sea, ¿podemos enchorizar un T-1000? No. O sea, es esas dos cosas que dices, ok, ay, tenían que pasar, pero... O sea, yo no sé cómo se hubiera resuelto si no hubieran llegado ahí. Sí. Da pie a otro efecto especial muy bonito, ¿no? En el que así como gotitas de mercurio de un termómetro se va formando. Es muy sencillo hacer también ese efecto. Simplemente tienes que inclinar el plano de donde está. Si pones mercurio, lo manejas con cuidado porque es venenoso, inclinas el plano. Al momento de editarlo, simplemente lo dejas como si fuera piso, como si en un plano horizontal, como si fuera el piso. Y listo. Movie Magic, ¿no? Sí, Movie Magic. Y sí, bueno, viene toda esta escena en la fundidora. Ahí sale otra vez Chrome Tord. Ah, sí. Insisto que aquí revela más poderes y más habilidades, ¿eh? O sea, se ve... Hay un punto en el cual el T-800 lo atraviesa de la cabeza con el puño y convierte, morfea su cuerpo para que la cabeza sea una mano que lo atrapó. O sea, revela más habilidades que antes decía, oye, novio, ¿por qué no usaste esto antes, hijo, no? Es buen punto. A lo mejor él también es prototipo, estaba aprendiendo de sí mismo. Puede ser. Por eso no a lo mejor por eso no estuvo tanto tiempo en la película, está viendo, ¿qué más puedo hacer? Exacto. Pero también el haber desvertido, como que de repente los poderes le empezaron a fallar, ¿no? O sea, empezó a mimetizarse sin quererlo con cosas. O sea, algo ya no andaba bien, ¿no? Y nuestros protagonistas van malheridos, o sea, sí, Sara va malherida, Sara ya va mal. El T-800 ya cojea. John no está bien porque es un niño. Ajá, exactamente. No puede serle más un niño una película PG-13, pero bueno. Exactamente. El T-800 los defiende. Hay una escena en la que dices, esto era para hacer otra secuela o se quedó así. ¿Cuál? Hay una parte donde pelea el T-800 y el T-1000. Uh-huh. Y se le atrapa la mano al T-800 en un grane. Y se le arranca la mano. Sí. No volvemos a ver esa mano. ¿Y qué pasó cuando no volvimos a ver esa mano en la primera película? Bueno, por otro lado, en la primera película, sí, la mano era importante, pero el asunto era el chip. Pero sigue habiendo una pieza de tecnología ahí que... Bueno, hubiéramos tenido bonitos prostéticos para gente con amputaciones. Pues ojalá eso hubiera quedado. Digo, asunto, ¿no? Hubiera estado pachón, ¿no? Pero bueno, ese es un pequeño plot hole que yo no sé si lo dejaron a propósito, fue. Ahora que lo voy pensando, a lo mejor sí James Cameron consideró, a lo mejor... quiero terminar mi historia, pero no del todo. ¿Qué tal si después necesito dinero? Puede ser. Hay un momento en el que el T-800 es prácticamente destruido, se reinicia, o sea, tiene así como que su vida extra, ¿no? Ah, sí, una fuente de poder alterna. Ajá. No, su vida extra. Así como que vamos a las reservas, ¿no? Y llega la escena en la cual el T-800 derrota al T-1000, o sea, se ve super badass, o sea, un escopetazo y... ¡Escopetazo! ¡Es un lanzagranadas! Lanzagranadas, y queda como una especie de escorpión ahí todo feo acá de farme, ya sabes, ¿no? Y se cae solito, al metal fundido. Ajá. Ok, y se cayó solito. Que ya el efecto cuando se está muriendo ahí el T-1000, se ve muy bueno, cómo se morfea en todo lo que se convirtió en la película... Y cómo se empieza a destruir así, a quedar como, pues sí, o sea, como metal ahí. Chrome Tord. Se ve muy padre. Sí, de verdad se ve muy bien. Mira, también debes decirlo, en toda la escena de las peleas entre los Terminators se ven muy bien. La escena donde el T-800 queda con su mano atorada en un engrane, se ve estupenda. ¿Sí? ¿No sientes que sea ahí el animatronic feo que utilizaron para esa mano? No, o sea, de verdad parece que está atorado, ¿no? Sí. Hay que reconocerle ahí las capacidades histónicas de Arnold Schwarzenegger. Lo hizo muy bien. Ahí lo hizo excelentemente bien. ¿Sí? Y después de haber derrotado al villano de la película, bueno, a la amenaza, pues viene la parte triste, o sea, y de verdad es que es una parte muy emocional y que ¿qué? Le quedó muy, muy bien, carnal. Que es por eso que te digo que todas esas escenitas chistosas, que de repente brincaba un poco el tiburón en otras partes de la película, es ahí donde pagan. Muy cañón. O sea, deciden, o sea, obviamente estando ya frente a este... Al Mount Doom, que diga al pozo este de lava, digo, al pozo del metal hirviendo, pues allá hay que arrojar todo, ¿no? Arrojan el chip y arrojan el brazo del primer exterminador. El brazo del primer Terminator. Y el T-800 dice, falta más. Todavía que hay una pieza de tecnología que no debería estar. Hay otro chip. Así que, pues, yo no me puedo autoterminar. Así que me van a tener que bajar ahí. Él se sacrifica. O sea, él toma la decisión consciente, rompiendo todas las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Bueno, no. Un robot se puede bueno, poner sí, en peligro. Cierto, tienes razón. Si sí. Se lo ordena a un ser humano. Exacto. O sea, tiene como primero su existencia, ¿no? Pero si su existencia, si proteger su existencia entra en conflicto con proteger a un ser humano. Ni modo. Entonces, bueno, ok, Asimov tiene usted razón. Está, sigue en regla, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero contra toda programación de él, de que su misión era proteger a John Connor, es... Pues bueno, de una manera lo está haciendo. Sí, o sea, está protegiendo a John Connor de su propio futuro, ¿no? Sí, claro, o sea, su misión final es que John Connor sobreviva. Oye, ¿esto me garantiza sobrevivir? Pues sí. Híjoles. Lo cual sigue sin ser fácil. Sí, ¿no? Sobre todo para... Mira, para John era evidente que John iba incluso a ordenarle. Que no te destruyas, ¿no? Pero incluso a Sara le cuesta. Le cuesta, acabó. Apreciando al Terminator, ¿no? A la máquina esta sin sentimientos. Y pues me encanta el momento en que dice, no, te ordeno que no lo hagas. Y lo acaba haciendo. Porque ya tomó conciencia. Sí. Creció, aprendió, hubo un desarrollo de personaje en el maldito robot sin sentimientos. Quien me diga que no es una película hermosa y donde sí te hace chillar... No, es que ustedes son el robot sin sentimientos. Cuando lo empiezan a bajar ahí. No manches, sí. Ya al fin, lo último que ves que es humano. De hecho, hay un momento horriblemente bonito que es el Terminator le da un abrazo a John. Sí. Hijo, ahí sí se siente. Es una figura paterna para sí. él. Sí. Y cuando hace las paces con Sara. O sea, le da la mano a Sara, ¿no? Que también es para Sara un... O sea, es un paso también. Ella parece también es un paso de... Es el cierre de su personaje. Sí. Que de hecho su personaje empezó pues, obviamente en la primera película. De ella de... Pues esta cosa me quiere matar a... Pues gracias. A gracias. Ay, puta, sí, pues, está no. muy bueno. Por eso es que cumple también, ¿eh? Sí. Cuando ya lo bajan y saca la manita así con de... Ok. Ah. Así de Terminator approves. Hijo, qué escena. Fíjate que... Ahí está el por qué es una secuela que sobrepasa por mucho a la primera película sí. y cumple muy bien como secuela. Tiene todos los elementos que hacen una secuela buena. Extiende la historia, sí. no a lo bruto. Desarrolla más a los personajes. Te da los beats que te gustó de la primera y los hace mejores. Introduce elementos nuevos. Sí. No los forza. No los forza, no. Le introduce elementos nuevos que son lógicos y le da un cierre a la historia. Sí. La escala y le da un cierre a la historia. No siempre es necesario escalarla. No siempre. No, aquí lo hace bien. Pero o sea, cuando lo haces y lo haces bien, es magnífico. Porque es un escalamiento lógico de alguna manera. Sí, claro. Uh-huh. Por eso Terminator 3 no funciona. Te soy honesto, no la he visto. Y creo que no la voy a ver. No la veas. De hecho, yo vi Terminator Salvation, que es el bonito spin-off. Okay. Está bien. O sea... Batman contra Terminator, ¿no? Básicamente, sí. Y ya. O sea, la esta de Genesis no la he visto. No se me antoja mucho verla. O sea, para mí la historia se acabó aquí. Ah, sí, por Terminator supuesto. Terminator 2. Día del juicio. Y terminamos con una bonita narración en off, ¿no? O sea, aunque, sí, bueno, ahora ya como que por primera vez. Pero está interesante el monólogo, ¿no? Sí. Ese, ya veo, dice Sarah Connor, ya veo el futuro con aire de incertidumbre. Ya, ya no está fijo. Ya no está fijo. No hay futuro. Solo existe lo que hacemos. Que será el catcher. Me encantaba eso, ¿eh? Es una frase que se me quedó por mucho tiempo en la vida, ¿eh? A la fecha, ¿eh? Sí, no hay futuro, solo existe lo que hacemos. Pues la verdad, ¿qué puedo decir, carnal? Excelente película. O sea, excelente secuela, muy bien trabajada. Quizá una de las mejores obras de James Cameron de la vida. Me atrevo a pensar que esta y Aliens son, creo que, las joyas de su filmografía. Y considera que esta la escribió a él. Sí. O sea, él escribió, no solo la dirigió, escribió el guión. Uh-huh. Digo, él fue... el que este proyecto se desarrollara, así que pues, órale. Sí. Pues sí, conclusiones, carnal. Vean Terminator 2, hombre. Sí, sí, sí. Vean la 1 y ven la 2, si quieren en secuencia, para que tengan la experiencia completa. Sáltense lo demás, no es necesario. Sí, no. ¿Tú viste ahora Chronicles? Vi unos capítulos. Estaba bonita, pero. Era Lina Headey, ¿verdad? Era Lina Headey. Y Summer Glau. Wow, ok. Pero no sé, nunca me atrapó. Vi como 3, 4 capítulos. Uh-huh. No me atrapó en general. Ok. Y te vi Terminator 3, Terminator Salvation, ya se acabó, ya. Sí. No quiero ver más, no necesito ver más porque ahí acabó. Porque sí, ya tiene un final maravilloso, ¿eh? Ya tuvo un cierre y estuvo muy bueno. Sí. Pues sí, carnal, la verdad, increíble. Yo creo que yo lo que puedo decir es, quizá para muchos representó una época, o sea, o un estilo de hacer cine que tal vez para algunos ya pasó de moda. Yo creo que es muy hija de su época también. Pero construyó muchas bases para muchas cosas que hoy vemos, ¿no? Desgraciadamente tuvo también un poquito el efecto Watchmen. De que todo mundo quería hacer las cosas igual. Sí, y es que tampoco le entendieron. No es cómo la hiciste o la estética que utilizaste, que tiene mucho que ver. Uh-huh. Es muy loable. Pero es también la forma en la que desarrollaste a tus personajes, la subtrama, la carga emocional. Y luego la gente no le captó mucho a eso. Terminator 2 no es Schwarzenegger diciendo hasta la vista, baby. Eso es el misceláneo. Eso es, mira, qué bonito, ¿no? No. Terminator 2 se trata, curiosamente, es el desarrollo de dos personas, dos seres orgánicos y un orgánico creciendo hacia un punto de donde dices, caray, esto era una familia. Hijo, sí, caray, sí. De verdad que ese es uno de los puntos con Terminator, no catchphrases y explosiones ni nada. Que no dejan de ser cool. No si dejan quieres, de ser pero, divertidos. Pero no era todo, ¿no? No lo era todo en la vida. No, así que Michael Bay, fuck you. Exacto. Remate, no. Remate Michael Bay, fuck you. Pues sí, carnal, pues la verdad, pues ¿qué podemos decir, carnal? La verdad es que el mundo de Terminator 2, pues... Fue un mundo extraño que se acabó en la 2. Que se acabó en la 2. Y que lo han mantenido así, ¿no? No, de hecho no. Pero nosotros hay que hacerlo. Hay que mantenerlo así nosotros. Y pues, la verdad no quiero decir más que gracias. ¡Totales! ¿Y sabes qué, carnal? Hasta la vista, baby. ¡Sanate, imbécil!